Bienvenido al mundo de lo desconocido. ¿Quieres viajar con el tren de lo insólito por las vías del misterio? Aún tenemos un pasaje para ti. Todos los miércoles, de 7 a 9 de la noche, los misterios nos miran en Radio Llamaradas. De sobras es conocido que el número 69 está íntimamente relacionado con el sexo. Es un número que siempre hace sacar una sonrisa pícara a todos aquellos que lo escuchan y lo relacionan como tal. Nosotros hoy cumplimos ese número de programa, y por ese motivo hoy queríamos traer un programa donde el misterio y el sexo estuviesen unidos. Rápidamente, se nos ocurrió, nos vino a la mente, las siniestras figuras de las que hoy vamos a hablar. Visiones, sueños o entes reales que en la tranquilidad de sus hogares visitan a sus víctimas con la insana intención de violar, preñar e incluso matar a estas mismas. Y para hablar de ello tenemos como maquinista de este tren de lo insólito a Jesús Callejo, que nos hablará de los íncubos y súcubos, historia del sexo y misterio. ¡Comenzamos! A lo largo de la historia, el sueño se ha convertido en un lugar donde el misterio está presente en cada una de sus fases. Todas las noches viajamos a ese mundo onírico donde cualquier cosa puede llegar a ocurrir. Nuestra mente deja de lado sus creencias, sus bloqueos otorgados por el conocimiento y la racionalidad para adentrarse en este otro lado que son los sueños. Es algo completamente inevitable. Todo el mundo viaja a ese lugar noche tras noche por el resto de sus vidas, y nuestra mente así lo comprende y acepta sin más preocupación. Imaginemos que esos sueños cruzan la barrera y empiezan a convertirse en algo real. Algo que se puede sentir. Algo que se puede tocar. Algo que te puede hacer daño, un ente que te puede llegar a violar. Desde tiempos inmemoriales, las historias de seres demoníacos que poseen el cuerpo de sus víctimas, en la tranquilidad y seguridad de sus casas, llegando incluso a matarlas, han sido protagonistas de cientos de testimonios, relatos, pinturas y textos. El paso del tiempo, la modernización, la entrada a la época más científica, no ha conseguido en absoluto que estos fenómenos dejasen de suceder. Quizás con otro nombre, quizás con otro estilo o creencia. Pero sin duda, a día de hoy, podemos afirmar que estos seres conocidos como íncubos y súcubos han estado tremendamente ligados a la historia, el sexo y el misterio más profundo del ser humano. buenas tardes, amigos. Bienvenidos a una nueva edición de Los Misterios Nos Miran. Nuestro tren del insólito parte ya para las vías del misterio. Un misterio que, como hemos dicho a la entrada, va a estar muy relacionado con el sexo, pero quizás con ese sexo que no a todo el mundo le gustaría. Hoy en falso directo, lo tenemos que decir. No estamos en un total directo, luego lo explicaremos más adelante. Y somos poquitas personas. Marta Envid, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Hoy estoy yo en la mesa de mezclas otra vez porque, por suerte o desgracia, Ana no puede estar con nosotros, no nos puede acompañar, pero es por un grandísimo motivo, y es que tiene trabajo, y por eso os vamos a dar la noticia de que con casi total seguridad Los Misterios Nos Miran se va a mover de día y vamos a trasladarnos a los martes a las 8 de la tarde, aquí en la misma frecuencia, pero será los martes a las 8. Haciendo un poco, cerrando este círculo de Los Misterios, porque todo empezó cuando empezábamos en Ona de Sans también los martes. Curioso, ¿eh? Bueno, curioso. Marta, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué te parece el tema de hoy? Pues el tema de esta tarde, yo creo que pondría los pelos de punta hasta el más pintado, ¿eh? No solo, bueno, por los dos sentidos, tanto por la parte sexual y por la parte terrorífica, ¿no? Y si echamos la vista atrás y nos remontamos a la Edad Media y a las creencias populares, diría yo, de aquella época, ¿no?, donde estos demonios sexuales producían verdadero pánico y terror, ¿no? Y que a día de hoy, en parte, yo creo que sigue vivo, ¿no? Y para ello, pues, ¿quién mejor que el erudito de Jesús Callejo, ¿no?, que nos dará datos pocos conocidos sobre estos temas, ¿no?, y de estos seres infernales que seguro que nos van a dejar helados. Y yo diría incluso que desearíamos que no llegara la noche, ¿eh? Bueno, ya veremos. Imaginando esas proyecciones monstruosas mezcladas ahí con lujuria y, bueno, y temiendo que puedan meterse en nuestros sueños, ¿no?, estos incubos y sucubos, ¿no? ¿Qué creéis, Luis Pablo? El eterno terror a lo desconocido en la noche, ¿no? Exacto. A despertarte con esa sombra al lado con quién sabe qué intenciones. Exacto. La segunda parte del programa ya lo dijimos, que va a estar dedicada a nuestra voz de las tinieblas. Vamos a conocer un poco quién se encuentra detrás, y me consta que a Marta también le gusta ese tema. Mucho, mucho, mucho, porque es la otra parte, esa parte de Jordi Amundsen que no vemos, porque siempre nos escuchamos esa voz tan, tan peculiar e incluso terrorífica, diría yo, inquietante. Y a la vez, pues es como que te atrae, ¿no? Y creo que vais a disfrutar muchísimo de la entrevista de Jordi Amundsen. Muchas gracias, Marta. Gracias a ti. Y también con nosotros nuestro alquimista favorito, Luis Silva, muy buen amigo además de Jesús. Me consta. Buenas tardes, Luis. Pues muy buenas tardes, Pablo y Marta. Encantado de estar aquí de nuevo con vosotros. Precursor del tema de hoy, porque cuando la semana pasada, justo al salir, dijimos, oye, programa 69, sería interesante poder mezclar de alguna manera el sexo con el misterio, es que tardó 30 segundos en decir íncubos y súcubos, Luis. Bueno, pero me salió a mí por chiripón, porque la verdad es que del tema sé muy poquito, ¿no? De lo que había leído cuando era así adolescente en aquellas revistas tipo Mundo Desconocido, ¿no? Pero vaya, yo soy un pegado en este tema. Antes de que se me olvide, felicidades para Ana. Un abrazo. Oye, encontrar trabajo hoy en día, la verdad es que es fantástico, ¿no? Un saludo a los oyentes y a disfrutar del programa de hoy, a disfrutar con Callejo, que nos lo vamos a pasar genial seguro, y a disfrutar también con Jordi, la voz de las tinieblas, porque los oyentes van a descubrir un crack. O sea que ahí que esperen y aguanten hasta el final del programa. Bueno, pues venga, vamos a poner unos segundos musicales, llamamos a Jesús y volvemos para hablar de íncubos y súcubos. Jesús Callejo es investigador, escritor y licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid. A lo largo de su vida ha desempeñado diversos puestos en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales como funcionario de carrera. Pero su pasión por conocer más le llevaron a pedir una excedencia de sus funciones para dedicarse por completo a la investigación de campo. Durante muchos años también ha sido una de las voces de La Rosa de los Vientos, llegando a convertirse en una de las famosas cuatro Cs del programa. Fue asesor editorial de la revista Historia de Iberia Vieja. Es autor de más de 20 libros, la mayoría de ellos centrados en temas folclóricos y mitológicos. como la existencia de seres legendarios, hadas, duendes y gnomos, la localización de supuestos lugares de poder, la búsqueda de plantas mágicas o el origen de las fiestas sagradas. Asimismo, es colaborador habitual de las principales revistas especializadas del sector y en la actualidad es director del programa radiofónico La Escóbula de la Brújula, un programa de divulgación histórica, viajes y misterio, en el que participan grandes colaboradores de la talla de Juan Ignacio Cuesta y Carlos Canales, por citar algunos. Y hoy está aquí con nosotros para hablar de unos enigmáticos seres como son los íncubos y súcubos, historia de sexo y misterio. Y como no podía ser de otra manera, es un auténtico placer para nosotros contar con Jesús Callejo. Jesús, buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. No sé si nuestra voz de las tinieblas ha dejado algo más por añadir, que creo que algunas cosas sí que se ha quedado en el tintero. Siempre hay cosas que quedan en el tintero, pero es que es necesario que queden en el tintero. Como bien sabes, hay un principio básico y es que nunca se puede contar todo. Eso dicen. Yo voy a decir una cosa y es a título muy personal. Hoy me siento muy orgulloso porque yo soy un gran seguidor de Jesús Callejo y de tu programa La Escóbula de la Brújula. Ya tuvimos también a Cuesta aquí con nosotros, a Juan Ignacio Cuesta, y fue también para mí un orgullo. Os sigo asiduamente, me encantáis. Estáis haciendo un programa tremendamente fresco para mi gusto y que ha resucitado, te lo he dicho fuera de antena, te lo voy a decir en antena, ha resucitado el espíritu de Cebrián y hacéis sentir que está ahí con vosotros y os felicito enormemente por ello. Muchas gracias, Pablo. Hombre, el espíritu espero que esté, porque de alguna forma fue el maestro de tres de los miembros que componemos el programa, ¿no? De Juan Ignacio, de Carlos y mío, por supuesto. Y bueno, y lo que hemos aprendido en radio, lo mucho o poco, pues se lo debemos en gran parte a Juan Ignacio, a Cebrián, a nuestro maestro Cebrián, que es el que siempre está presente en muchas de las cosas que hacemos, o por lo menos en mi caso, porque está claro que es alguien que marcó mi carrera profesional radiofónica, la marcó de una forma clarísima, ¿no? Dándome la oportunidad en su momento de formar parte de, primero de la red y luego del otro programa, de La Rosa de los Vientos, que se ha convertido en mítico y donde estuvimos 15 años. Así que, bueno, pues el que me digas eso, para mí es un gran orgullo, porque eso es un poco lo que nos gustaría, ¿no? Que de alguna forma Juan Antonio Cebrián se sintiera muy orgulloso de lo que están haciendo sus discípulos, porque en definitiva nos consideramos discípulos suyos. Yo estoy totalmente seguro de que está orgullosísimo de lo que estáis haciendo. Ya digo que está ahí con vosotros y que me consta que no soy la única persona que piensa así. Os lo dejan en cientos y cientos de comentarios que tenéis tanto en iVoox como en la web, como en todos los sitios. Y de verdad que es un orgullo para nosotros teneros aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, vamos a preguntarte también, yo creo que a estas alturas poca gente no conoce a Jesús, pero ¿quién se encuentra detrás de Jesús Callejo? ¿Quién eres? ¿Por qué te dedicas a esto de la investigación? ¿Quién soy? Bueno, pues se podría decir, esa es la clásica pregunta, ¿no? Que incluso se hace en las terapias, ¿no? ¿De quién eres? Porque a partir de ahí pueden resurgir muchas cosas y sobre todo la parte más íntima, más oculta que tiene el ser humano, ¿no? Es un poco esa técnica del bichara que llaman en Oriente, ¿no? A partir de esa pregunta clave, además aparentemente inocente, el quién eres, cuando lo lógico es decir datos biográficos, que son los que habéis dicho en la presentación, pero realmente uno es algo más, no son datos biográficos. Uno no se identifica solo con el nombre, te identificas con el cuerpo físico. En el fondo somos bípedos sin plumes, como decía mi profesor de matemáticas hace años, somos bípedos sin plumes que estamos intentando saber por qué estamos aquí y allá dónde vamos, ¿no? Me considero sencillamente eso, un ser humano que busca, que a veces encuentra y sobre todo que quiere ser feliz y que además quiere pasarlo bien. Y en la medida que uno lo pasa bien, la gente que tiene alrededor también se lo pasa bien. Pues está claro que también transmites todo eso, o sea, es que está clarísimo. Es contagiar. Yo creo que la idea siempre es contagiar. Ya sabes que se puede contagiar lo bueno y lo malo y cuesta además el mismo esfuerzo. Como cuesta el mismo esfuerzo lo bueno que lo malo, siempre hay que inocular optimismo, hay que contagiar positividad, porque para malos rollos ya hay otras entidades, otras personas, otras instituciones que ya se encargan de hacerlo. Por lo tanto, como cuesta el mismo esfuerzo, no perdamos el tiempo, no seamos estúpidos y vamos siempre a ver el lado bueno de las cosas, porque todo tiene su lado bueno. Totalmente de acuerdo contigo. Y ahora vamos a adentrarnos en este tema que nos ha llevado hoy, programa 69 de sexo y misterios relacionados con unas figuras que son realmente malignas. Pero he de decir que hay algunas culturas que no las consideran como tal, pero bueno, vamos a preguntarle a Jesús. ¿Qué son los íncubos y los súcubos? Hombre, claro, cuando hablamos de íncubos y súcubos ya nos estamos limitando a un tiempo y a un espacio. ¿Por qué? Porque esas palabras no las utilizan en estas culturas orientales que os he comentado al principio. Estas se utilizan dentro de la cultura cristiana y dentro de la cultura medieval. En otros lugares, por supuesto que hay entidades muy parecidas, pero tienen otros nombres. Pero si hablamos de íncubos y súcubos, está claro que son palabras en latín, por eso digo que ya nos está haciendo una referencia clarísima a una época, esa época medieval, esa época en que existía la Inquisición, esa época en la que hubo muchos procesos a supuestas brujas y brujos, y esa obsesión que ha tenido la Iglesia por la procreación, por el sexo, por saber si los demonios se podían transformar en hombres y en mujeres bastante atractivos para luego copular con seres humanos. Todo eso es lo que ha generado muchísima leyenda, no tanta historia, porque esa leyenda ha sido incrementada, sabes un poco el ser humano lo morboso que es, ¿no? Parece que nos interesa saber si realmente ha habido eso, ¿no? Dice, bueno, pero realmente apareció por la noche un diablo en forma de íncubo, porque ya sabes que íncubo, en latín incubare, quiere decir acostarse, y es ese demonio masculino que busca el contacto con seres humanos hembras, ¿no? A diferencia de los súcubos, que sería lo contrario, me refiero a lo contrario en su aspecto, en la manifestación que ellos tienen, es el lado femenino de estos seres malignos. Su nombre también proviene del latín de súcuba, que significa estar debajo, y fíjate que más tarde derivó la palabra prostituta, viene de ahí, de súcubo, ¿no? Bueno, pues todo eso está claro que nos remite a esa época, a esa caza de brujas, a esos procesos inquisitoriales, a esas señales diabólicas que decían que tenían algunas mujeres, y a esos aquelarres, a esos sabbat, en fin, a toda una literatura, parte mitológica, parte histórica, donde se nos hablan de estas criaturas, siempre relacionadas con los demonios y con el infierno, y que, por otra parte, no es tan antiguo como parece, con otros nombres, luego, en la actualidad, se les ha ido conociendo como visitantes nocturnos de dormitorio, que tienen un modus operandi muy similar. Pero por lo que comentas al principio, sobre todo de lo que has comenzado a exponer, ¿no existen datos de estos íncubos y súcubos antes de la Inquisición, antes de la Edad Media, por ejemplo? Existen datos, pero no con ese nombre. Por eso te decía, que en el momento que hablamos de íncubos y súcubos, obligatoriamente tenemos, hombre, siempre se ha hablado de que el primer súcubo, porque tenía forma femenina, era Lilith. Lilith aparece ya referenciado en la Biblia y en distintos apócrifos, pero no aparece con esa palabra, como súcubo, sino siempre como diablesas. Todas aquellas, ten en cuenta que el diablo, una de las características que se le ha añadido, además de otras muchas, ¿no?, es su facilidad para transformarse, ¿no?, para cambiar la forma. Entonces, de ahí que cuando esa forma, y cuando cambia la forma y sobre todo cuando intenta seducir, pues por cuestiones sexuales, o sea, luego muchas veces todas las leyendas que hay del diablo no buscan eso, o sea, buscan pillar un alma, ¿no?, por decirlo así, buscan tentar a la gente, hacer pactos, pero sobre todo conseguir almas para el infierno, pero no tanto en esta modalidad de buscar el contacto carnal con seres humanos. Porque claro, ahí entramos un poco para mí, en uno de los quids de la cuestión. Cuando se habla de diablo, es una palabra muy genérica. Cuando hablamos de entidades malignas, no quiere decir que todas tengan la misma finalidad y que todas se comporten de la misma forma o tengan el mismo aspecto físico. Hay como, por decirlo así, diablos mayores y diablos menores. Bueno, pues cuando hablamos de íncubos y súcubos, estaríamos hablando de diablos menores. Es decir, diablos que no les va tanto el conseguir almas, ¿no?, como si fueran coleccionistas para el infierno, sino que buscan otro tipo de intereses preocupantes, ¿no?, intereses como buscar el semen o dejar embarazada a alguna mujer. ¿Para qué? Bueno, pues ahí entraríamos en especulaciones que si una raza híbrida, si o por qué les interesa energéticamente ese tipo de relación o de contacto carnal. Pero ya se digo, serían como diablos menores. También a los diablos menores se les han considerado que eran los duendes, en fin, algún tipo de espíritu elemental de la naturaleza, por la forma que tenían, porque tenían rabos, porque tenían cuernos, porque vestían de rojo. todo ese tipo de cosas, todo lo que quieras. Lo interesante para mí de los íncubos y de los súcubos ya no es tanto lo que se decía en la Edad Media y en algunos libros de demonología, que si quieres luego comentamos, sino más bien porque actualmente se sigue hablando de ellos, no tanto con esos nombres, sino muy relacionados con las abducciones. Y claro, cuando hablamos de abducciones, tienen unas características tan similares a lo que ocurría con estos íncubos medievales que entraban en las habitaciones para hacer lo que os podéis imaginar. Se parece tanto a esos visitantes nocturnos dormitorios, se parece tanto a esas abducciones, que ya sabes que yo soy un investigador del folclore, no pienso que sea casual, sino que es que el fenómeno va mutando, va cambiando algunas características, pero lo que es el trasfondo es sospechosamente igual. Jesús, hola Marta. Hola Jesús, ¿qué tal? Encantada de tenerte aquí con nosotros. Bueno, no vendrás de súcubo, ¿no? No, no. Bueno, bueno. Con esto de que es el programa 69. Por eso digo, y sí. Aquí, voz femenina a estas horas, hablando de estos temas, digo, bueno, a ver qué transformación. Bueno, bueno, nunca se sabe cómo puede acabar. Nunca se sabe, ¿no? Cómo puede acabar la cosa. Mira Jesús, has hablado de pues que buscaban un poco quizás una especie con procrear o juntar un humano con un demonio de estas características, y se dice que esos niños engendrados de la unión de un demonio con un humano podrían nacer niños con retraso mental o con malformaciones. Ajá. O incluso podían contenían habilidades mágicas estos niños. Sí. ¿Qué hay de cierto sobre esto? ¿Es una creencia o va más allá? Bueno, en el momento que estamos hablando de esto, está claro que lo que hay de cierto hay que tomarlo a beneficio de inventario. ¿Por qué? Porque no hay pruebas. Es decir, lo que tenemos son testimonios muy fragmentados, tomado sobre todo de dos fuentes literarias. Por una parte, los tratados de demonología. Uno es el Maleus Maleficarum, el famoso Martillo de las Brujas, que tanto daño hizo, ¿no?, a tantas mujeres, no medievales, sino ya de la época renacentista. Y por otra parte, estaríamos hablando de las actas inquisitoriales, de esos procesos que se hacían a beatas, a iluminados, a muchos farsantes, donde decían tener contactos con este tipo de entidades. Y claro, fruto de estos contactos, algunas de estas mujeres, que algunas eran monjas, y luego os contaré un caso en España, pues tenían niños. Más que niños, muchos de ellos eran abortos, evidentemente, ¿no? Pero bueno, cuando sí tenían un nacimiento, el nacimiento de ese niño casi siempre era monstruoso, en fin, era algo horroroso, y de ahí pues que se generara un poco toda esa leyenda de que, evidentemente, si una monja queda embarazada, ya la cosa ya se empieza a ser sospechosa. O es un monje, y si no es un monje, ¿quién es, no?, el que la ha embarazado? Bueno, pues ahí entra la teoría de que ha sido el diablo. Claro, si es el diablo, no puede ser una criatura normal. Desde luego, es algo muy, un poco como lo de la semilla del diablo, ¿no? Cuando nace el niño, al final, cuando Mia Farrow pone esa cara de sorpresa, es porque lo que está viendo es horroroso, ¿no? Bueno, pues algo por ahí para los tiros. ¿Qué quiere decir? ¿Que tenían poderes especiales? Pues desde luego casi siempre, yo los relatos que yo conozco suelen ser fetos o niños que mueren al poco de nacer, sencillamente porque tienen unas anomalías genéticas tremebundas. ¿Que podían haber tenido algún tipo de poder? Hombre, si hacemos caso de que son niños engendrados por el diablo, pues evidentemente algún tipo de poder tenían que tener, porque hay un ser sobrenatural. De hecho, sabéis que hay toda una leyenda al fin y al cabo, pero donde se dice que con esa relación de un íncubo con una mujer, incluso hablan de que era una princesa, nació ni más ni menos que el mago Merlín. Si miráis un poco la biografía del mago Merlín, veréis que en su génesis está precisamente eso, ¿no? Un ser demoníaco que a una mujer pues la embaraza, y fruto de aquello pues nace un personaje con tantas cualidades como es el mago Merlín, ¿no? Habla de un íncubo con una prostituta, otras versiones hablan de que la madre era monja, ¿no?, seducida por el demonio, o que viene que era una princesa, hija del rey de Gales del Sur. Da igual, ¿no? El hecho es que el que inocula ese germen es un demonio, y luego, pues fíjate, sale Merlín. Claro, de ahí viene un poco todo este tipo de leyendas, pero no hay ningún dato contrastado, no hay nada real. Lo que sí está claro es un poco la obsesión por la relación sexual y la obsesión por el semen. Pero fijaros, fíjate Marta, fíjate Pablo, cómo hay dos elementos que forman parte de casi todas las leyendas y además tienen que ver con esa propensión a buscar la esencia vital de los seres humanos. Por una parte está el semen y por otra está la sangre. La sangre genera los vampiros y el semen generan los íncubos y los sucubos. En el libro que publiqué hace años, ¿no?, junto con Carlos Canales, el de duendes, distinguíamos, ¿no?, varias familias de duendes, y una de esas familias eran los DDDs, que llamamos. Los DDDs son los duendes dañinos de dormitorio. Y además tenían dos subcategorías para poder contemplar el fenómeno de manera más detallada. Por una parte estaban los duendes vampiros, es decir, los efialtes, que es la palabra más técnica, y los duendes lascivos, que serían los íncubos, ambos operando en las sombras de la alcoba, de los dormitorios, a la búsqueda y captura de algún humano propicio para estas maquinaciones, en fin, para estos maquiavélicos fines. Los duendes vaporizantes, ¿qué es lo que buscan? Lo que buscan los duendes vaporizantes no era tanto la sangre, sino la energía sutil, la energía psíquica del durmiente. Y los duendes lascivos, lo que buscan es eso, no buscan comida, no buscan esta energía vital, sino que buscan relaciones sexuales con una mujer humana para algo. El algo, ahí es donde hay que poner puntos suspensivos. Y cuando ya entramos en el mundo de los vampiros, puramente dichos, son los que buscan la sangre, pero siempre como fuente de vitalidad. La sangre y el semen están relacionados con rituales mágicos de todo tipo, buscando la inmortalidad, buscando el ampliar tu vida. En fin, tiene mucho que ver un poco con un proceso alquímico. El problema es que las leyendas solo se queden en la parte como más profana, más vulgar, más morbosa, pero si nos adentráramos un poco entre líneas en este tipo de relatos de estos seres, en el fondo lo que se busca es alargar la vida, lo que se busca es una mutación genética, lo que se busca es un proceso alquímico. Buenas noches, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo Hombre, estás? Hablando de alquimia. Hablando de alquimia, ya que hablas de alquimia, ahí voy yo. Bueno. ¿Has acudido a la llamada? He acudido, pero vamos, ipso facto. Bueno, pues ¿qué te ha parecido esta observación o reflexión mía? A mí me ha pasado, excelente. Bueno, primero déjame hacer un pequeño antecedente, porque sí. Pablo ha hecho una pregunta, te ha hecho a ti una pregunta, y te ha preguntado quién eres. Pero claro, eso es muy fácil. Yo prefiero hablarlo desde el punto de vista de un tercero, ¿no? Entonces, para que los oyentes sepan un poco quién eres desde el punto de vista de un tercero, que te conoce un poquitín, no mucho, pero bueno, para que los oyentes lo sepan, que el señor Jesús Callejo es una excelente persona, y vamos a poner entre comillas y en mayúscula. Y en segundo lugar, pues vamos a decir también, y eso ya lo habrán comprobado los oyentes, que el señor Callejo es una enciclopedia andante. Porque hablas de lo que hables y te... Bueno, es que es una maravilla. El que puede sentarse un día a comer con él, pues eso es impagable. O sea que, ya sabes, es para que te inviten a comer un día, o dos, o tres, y bueno, y ya está, ¿no? Es que bueno. Son las tertulias que se hacen, ya sabes, en la sobremesa. Se ha perdido un poco, pero las tertulias siempre son muy edificantes. Y bueno, y la tercera cosa que quiero decirte es felicidades por el programa de La Escóbula. Gracias. Fantástico, genial, te has rodeado de chavales excelentes. Por favor, dales un saludo de mi parte, conozco a la mayoría de ellos. Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, me caen todos muy bien por todo ese altruismo que tienen y por todas esas ganas, ¿no?, y esa fuerza que tienen, ¿no? Pues ahí te esperamos, ya sabes que tienes prevista en breve una entrevista a fondo, profunda. Bueno, muy bien. Al estilo sucubo, que te haremos en la punchante, hiriente, ¿eh? Bueno, mira, estaré, te lo comento, seguramente estaré en Madrid. Yo no sé cuándo hacéis el programa, pero tengo previsto ir a Madrid, no sé si el 14... Sí, creo que el 14 estaré, el 14 y el 15 de diciembre. Yo no sé si... Vale, pues ya hablamos. Ya hablaremos, no hablaremos. El 16 tiene que estar en La Escóbula ya. Y bueno, y como yo no tengo mucha idea de todo esto, bueno, me estoy asesorando ahora, porque yo de eso de los íncubos y los sucubos lo había leído, ¿te acuerdas? Mundo Desconocido, aquella famosa revista, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, pero total, que me meto mientras estáis hablando aquí en internet, ¿no? Y ya sabes, Wikipedia, ¡paf! ¿No? Y una cosa que me ha hecho gracia. No sabe qué opinas. Dice Wikipedia, no lo digo yo, Dice, algunas fuentes indican que el íncubo puede ser identificado por su antinatural frío pene. No sé, ¿cómo lo ves esto? No sé, yo lo dice la famosa Wikipedia. Eso es lo que dice. Bueno, ya sabes que la Wikipedia, en el fondo, no es ni mejor ni peor que un diccionario. Depende un poco qué término busques y depende del que haya metido la información. Yo he encontrado cosas interesantísimas en la Wikipedia y otras cosas pues que no están tan documentadas, ¿no? Pero bueno, en este caso que tú dices, sí es cierto que los testigos que han tenido esas prácticas, ¿no?, tan, tan extrañas y tan diabólicas, los testigos humanos, pues sí comentan esa característica. Es decir, cuando es una mujer humana que ha sufrido los acosos de un íncubo, comenta eso, ¿no?, que su miembro viril era especialmente frío, ¿no?, como, en fin, algo que la llamaba poderosamente la atención. Y al revés, es decir, cuando es un hombre el que está, en fin, teniendo relaciones sexuales con una súcubo, comenta eso, que la vagina la nota muy fría, muy muy gélida. Entonces, bueno, pues ahí tienes una característica no humana, una característica sobrenatural, diabólica si quieres, pero que es un denominador común en los pocos testimonios que nos han llegado de estas relaciones y cuando tanto el hombre como la mujer han querido hablar, no sé si con tortura o sin tortura, pero se han querido contar esos detalles y se dan esas dos circunstancias, tanto el pene como la vagina, siempre las describen como especialmente frías, lo cual no deja de ser un contrasentido en una relación tan caliente. ¿Y este acto sexual o ese coito, esto está dentro del mundo onírico? Es decir, ¿es como un sueño muy real o están en consciencia? ¿O las dos cosas? Las dos cosas, mira. A ver, cuando entramos un poco en el terreno este, donde hay un ser sobrenatural, vamos a llamar ser sobrenatural, ¿no?, porque también se da en otros ámbitos de las leyendas, hay como que la realidad cambia, no es la realidad ordinaria. Para el testigo, para el que está sufriendo o viviendo la experiencia, lo vive como un sueño, pero como un sueño lúcido, como un sueño muy vívido. De tal forma que cuando se despierta, tanto si es con un efialte, con estos vampiros psíquicos que os he comentado, como si es con un íncubo, cuando despierta de esa experiencia, tiene la sensación de que ha sido un sueño. Claro, el problema es que a veces hay huellas. Las huellas es que hay restos, o bien de sangre, o bien de semen, y eso es lo que indica que algo ha habido durante esa noche, ¿no? Pero siempre la sensación que han tenido, y así es como un poco queda reflejado, por ejemplo, en el Maleus Maleficarum, en este libro de 1486, del Sprenger y Kramer, que son estos dos frailes dominicos bastante psicópatas, aunque eran eruditos, pero muy psicópatas, porque solo les interesaba este tipo de cosas. Y una de las cosas que les interesaba era si era factible la procreación y la descendencia entre seres humanos y demonios. Bueno, pues una de las cosas que cuenta, porque hacen como una especie de sinopsis, de requisitos, en estos contactos sexuales, incluso también en estas abducciones, porque en algunos casos había abducciones demoníacas, ¿no?, que es como una variante de estos incubos. Bueno, pues hablaban que en estas conexiones carnales, como así las llamaban, pues el testigo tenía como alterada la percepción de la realidad. Es decir, es como que tenía la sensación de que había sufrido una alucinación de gran realismo, eso sí, un poco lo que técnicamente los inquisidores medievales llamaban el glamour. El glamour es el encanto. Es decir, habían sufrido un encanto y no tenían muy claro qué parte era real, qué parte habían soñado, qué parte había sido una alucinación. Pero lo que sí para ellos tenían claro, eso pasa un poco como los aquelarres. Hay mucha gente que decía que acudía a los aquelarres, pero luego no sabían si había sido un sueño realmente o habían acudido físicamente, ¿no? También estaba muy relacionado con las sustancias psicotrópicas que ingerían o que se untaban en ciertas partes de su cuerpo. Así que siempre que hablamos de este tipo de contactos entre un humano y un ser sobrenatural, esa percepción del espacio-tiempo, esa alteración de la percepción de la realidad, esos estados alterados de conciencia, es un denominador común. Porque ni el mismo testigo puede decir dónde termina la realidad y dónde empieza la fantasía. Eso era muy complicado también para un inquisidor, para un juez, determinar esa veracidad. Pero por eso quedan constancia en este tipo de procesos y luego tienes que sacar ese tipo de conclusiones. ¿Es posible, a razón de lo que dice Luis, de la pregunta que te ha hecho y que has contestado, que la explicación también un poco a estas, bueno, a lo que son las erecciones nocturnas, las eyaculaciones nocturnas, que las tienen tanto hombres como mujeres, que se conoce como poluciones nocturnas y parálisis del sueño, es también posible que sea una explicación a este fenómeno de los íncubos y súcubos? Pues claro, evidentemente. A ver, cuando hablamos de íncubos y súcubos, no quiere decir que todo sea una realidad. Tampoco hay que decir que todo sea una mentira. Aquí es donde siempre entramos en ese terreno peligroso, ¿no? Todo es mentira, todo es verdad. Pues yo creo que ni una cosa ni otra. Pero está claro, imagínate que estamos hablando muchos de conventos medievales, en fin, de monjas, de frailes, donde en fin, tampoco había un conocimiento sexual, no había un conocimiento de la naturaleza, y evidentemente estas poluciones nocturnas se producían. Claro, en una época de restricciones totalmente púdicas, ¿no? Donde cualquier cosa que pensaras ya era pecado, ¿no? Acordaros lo que se dice en el catecismo, ¿no? Podías pecar por pensamiento, palabra, obra, omisión. Es decir, podías pecar por cualquier cosa. Si encima tenías esas poluciones nocturnas, había que explicarlas de alguna forma. Tampoco se entendía muy bien el mecanismo fisiológico, ¿no? Que se tenía. Entonces, bueno, pues a veces se pensaba que podría ser esto, ¿verdad? Pues seguro, si ha habido una eyaculación nocturna, pues seguro que ha venido una súcubo y ha hecho de las suyas. Bueno, pues una teoría totalmente pueril para nosotros, pero que para aquella época, pues bueno, pues a lo mejor se lo creían y todo, ¿no? Y lo mismo pasaba pues con los conventos de monjas. Así que claro que se puede dar una explicación totalmente convincente a muchas de estas cosas. En otros casos, a lo mejor no tanto. ¿Por qué? Porque no era una sola vez. Hablan incluso, describen físicamente al íncubo, hasta le ponen nombres. Hay algunos íncubos que tienen nombres, y bueno, pues toda una forma de actuar de forma recurrente, y no durante un día, una semana, un mes, sino durante años. Por lo tanto, eso no se debe, ¿no?, a estas poluciones nocturnas. Pero digo que el caso es muy curioso, para mí es fascinante, como todo, ¿no?, y que en muchos de estos libros de demonología, como el Maleus Maleficarum, este que hemos comentado, del siglo XV, o la Demonolatrae, un libro de Remy de finales del siglo XVI, pues te encuentras cantidad de detalles, de datos, que hacen siempre referencia a esto, ¿no?, a estas procreaciones extrañas. Y también te das cuenta pues un poco de lo que os decía al principio, en fin, que hace 500 años se estaba debatiendo exactamente los mismos asuntos que, por ejemplo, los ufólogos actuales están hablando ahora, ¿no? Ellos hablan de alienígenas, de atucidos, pero muchas de esas características, muchos de esos requisitos, ¿no?, de personas que entran con alevosía en los dormitorios, fíjate, en la alcoba, en un lugar íntimo de la casa, para hacer este tipo de actuaciones, pues es que ahora mismo también se está debatiendo. Hay libros que hablan de esa fenomenología. Por eso no ha cambiado mucho el fenómeno en sí, lo que ha ido mutando, lo que ahora tenemos muchos más datos, tenemos mucha información, e incluso películas. ¿Os acordáis del Ente? Esa película tan espeluznante, ¿no?, que estaba basada en un hecho real. Incluso hay una película que se llama Incubus, donde también se hace mención a este tipo de cosas, y muchas de ellas están basadas en experiencias reales. Hay mujeres, conozco testimonios actuales, porque lo han publicado sus libros, de mujeres que dicen tener todavía tratos con íncubos. Lo para que el íncubo es la palabra genérica, luego les denominan de una forma determinada, les ponen nombres, ¿no?, como si fuera un bello galán que cada noche acude para hacer de las suyas, y aunque saben que tiene una naturaleza demoníaca, pues lo aceptan perfectamente, porque dicen que, bueno, que el orgasmo con un ser demoníaco es mucho más intenso que con un ser humano. Bueno, pues si ellos lo dicen, también hemos visto casos de mujeres y de hombres que dicen que han tenido este tipo de contactos sexuales con alienígenas. O sea, ¿os acordáis también un poco del caso de Vilas Boas, donde decía que había tenido contactos sexuales con mujeres extraterrestres y, bueno, que se lo había pasado bomba? Bueno, pues ¿dónde entra el delirio? ¿Dónde entra la enfermedad mental? ¿Dónde está la realidad? ¿Dónde entra la distorsión de los hechos? Hay muchísimas cosas. Por eso siempre hay que ser muy cauteloso cuando analizas este tipo de datos, y hay que tener mucho cuidado. Pero también sería muy peligroso decir que todo obedece a la fantasía, decir que todo obedece a las alucinaciones mentales que tenían nuestros antepasados. Es como Jesús, si se quedaran las mujeres un poco enganchadas al placer, ¿no? Lo que pasa, lo que ocurre es que, bueno, pues lo que tengo entendido, ¿no?, que la víctima pues empieza a debilitarse, a abatirse, ¿no?, porque el incubo pues ha empezado un poco a extraer lo que es su energía a través del coito noche tras noche, ¿no? Les daba igual al fin y al cabo que murieran estas personas por tanto sexo y falta. Y quedaban agotadas, ¿no?, según tú. Bueno, parece, ¿no? Es cierto esto que se decía, que distraía la energía a través del coito y eso. Hombre, claro, a ver, es lo que os decía al principio, hay que leer un poco entre líneas, porque si nos quedamos solo en la parte literal, pues está claro que todo son muchas veces un cúmulo de bobadas, ¿no? hay que ir un poco entre líneas. Cuando vamos entre líneas, es que lo que se busca en este tipo de contactos es esa energía vital. Es decir, son seres que por alguna razón lo que buscan es vitalidad en otros seres, en este caso en seres humanos, en hombres o en mujeres. Y esa energía vital puede ser de muchas formas. Sobre todo hay tres fuentes, ¿no? Una es lo que os decía, la sangre, otra es el semen y la otra es el aliento vital. Por eso muchos de estos seres se les llaman pesadillos porque generan pesadillas. Es decir, una forma de manifestarse y de absorber estas energías sutiles o psíquicas del durmiente es que le provocan una sintomatología que comprende desde pesadillas hasta ahogos, sobresaltos, en fin, muchas molestias somáticas. Solo en nuestro folclore, en España, hay duendes, porque estarían dentro de esa categoría duendil, que se les llama los tardos, los incumas, pesantas, manonas, pesadillos, pues siempre con esa sensación de que tienes un ahogo, que buscan algo de ti. No buscan matarte, ¿sabes? Pero sí es verdad que a veces a estas víctimas las puede provocar la muerte, les puede provocar un deterioro mental o físico, porque se piensa que en algunos de estos casos estas relaciones eran extremadamente placenteras, ¿no? Y por lo tanto, pues podían llegar a eso, ¿no? A crear muchos problemas físicos y un poco a dejarte, a abandonarte y con todo lo que eso se genera. Bueno, puede ser, ya te digo que son datos fragmentados. Lo que sí está claro es que cuando ha habido este tipo de relatos más o menos fiables, lo que se busca es eso, es de alguna forma alimentarse de la persona que tú has elegido, a la víctima, por decirlo así. Entonces, a través de esas tres sustancias, el aliento vital, el semen o la sangre, pues buscan alimentarse. Para que, claro, no todas las entidades, ya digo, tienen la misma categoría, tienen los mismos fines, ahí se les llama demonios porque hay que llamarles de alguna manera, pero desde luego podrían obedecer a otro tipo de categorías. Ya has visto que en algunos casos dentro del folclore español se les llama duendes, con distintos nombres. Y claro, podéis decir, pero los duendes no son traviesos, no son los que hacen travesuras en las casas, en fin, con el ganado, con los perros. Pues claro, pero es que dentro de los duendes también hay muchas familias, hay muchas categorías. Lo mismo pasaría con esto. Por eso muchas veces cuando se utiliza la palabra incubo, sícubo, bueno, pues ya estamos un poco poniendo una categoría a un tipo de demonio o de diablillo, por decirlo así. Pero las mujeres que han tenido ese tipo de experiencias, sobre todo cuando estamos hablando de íncubos, evidentemente, pues claro, estaban muchas veces hablan de experiencias placenteras, ¿no? Porque incluso ya no se habla de que el pene fuera frío, sino que a veces dice que tiene como dos ramificaciones, con lo cual, pues, te puedes imaginar, ¿no? Todas las aventuras psicodélicas y sexuales que puede vivir esa mujer con esta entidad. Y por eso hay veces que hasta le reclamaba. No deja de ser una especie de invocación demoníaca. Cuando tienes una relación placentera con uno de estos seres del otro mundo, pues buscabas más contacto con ella, con este íncubo. Y eso provocaba, pues, que al final se generaran pues muchísimos problemas, no solo físicos, sino también psíquicos. Evidentemente, y eso yo creo que no deja ningún lugar a duda, evidentemente la insanía mental de estas mujeres pues era clarísima, ¿no? Porque acababan en una especie de deterioro mental porque pensaban que eso es lo que las proporcionaba el placer y que en el fondo las proporcionaba un cierto poder, porque no dejaba de ser un contacto con seres del otro mundo, ni más ni menos. Ahora, yo creo que la gran mayoría de las veces se lo imaginaban, fantaseaban, porque no dejan de ser fantasías eróticas, pues imagínate, ¿no?, con un diablo robusto, en fin, potente, y como decía el chiste, ¿no?, donde en una mano lleva el zumo de naranja, en otra lleva el café con leche, y en cierta parte lleva los siete donuts. Pues bueno, pues la mujer muchas veces encantada y contaba experiencias sublimes, ¿no? Y hay relatos de monjas y de beatas que relatan cosas de este tipo, incluso, ya digo, dándoles nombres a sus íncubos, y no era uno ni dos, sino que a veces eran unos cuantos que se iban turnando noche tras noche. Qué duda cabe que en muchos de estos relatos de íncubos había frailes rijosos detrás que se hacían pasar por íncubos para hacer lo que vosotros estáis imaginando. Bueno. Bueno, ahora que hablas de conventos y de monjas y esto, ¿no? Yo tenía aquí una preguntita que me la han pasado hoy, ¿eh? Que no me... Pero tiene relación con algunas cosas que sí que he leído, ¿no? Vamos a hablar un poco de Paracelso. Paracelso le metió una caña también al clero que no veas, ¿no? Porque decía que predicaban lo que no creían, en fin, que no conocían el mundo del alma y que, en fin... Pero también por ahí corrían alguna voz, yo no lo he leído, ¿no? Pero dicen que Paracelso consideraba a los conventos como nidos de íncubos. ¿Qué te parece esto? ¿Esto lo has escuchado tú? ¿Lo has visto en algún sitio? Sí, pero es un poco en la línea de lo que os estoy comentando. Cuando dicen nido de íncubos, no es porque pensaran que los íncubos estaban ahí haciendo cola, ¿no? En los conventos de monjas para decir, a ver a quién le toca el turno, ¿no? Como si fueran cogiendo el número del pan. No, yo creo que se estaba refiriendo que efectivamente en conventos, tanto antes, sobre todo antes, no, ahora ya menos, pero claro, eran lugares donde, pues eso, en teoría no había contacto con el otro sexo, con lo cual, pues te puedes imaginar un poco toda esa tensión sexual que se genera, y eso es lo que hacía que muchas monjas, pues, tuvieran sus historias. Y lo malo es cuando de esas historias nocturnas fueran reales o imaginarias, porque bueno, en muchos conventos había túneles secretos, ya sabes, donde entraban ahí luego a hacer de las suyas, y esos túneles se han descubierto en muchísimos de esos conventos supuestamente de clausura. La historia está en que a veces fruto de esos contactos sexuales, pues estamos hablando de contactos sexuales esporádicos, clandestinos, con humanos, es decir, con monjes y monjas, pues nacían niños y esos fetos son los que luego se enterraban. Se han encontrado en los alrededores de algunos de estos conventos, pues entierros de fetos. Claro, evidentemente eso, la fiebre de íncubos, pues sería lo lógico pensar, ¿no? Digo, ¿cuánto íncubo? Pero a ver, estamos hablando de íncubos que eran humanos, muy humanos, ¿no? Vestidos con sotanas y vestidos con sus hábitos. Entonces yo creo que en esa línea iba lo que decía Paracelso y lo que decían tantas personas. Paracelso es una persona muy culta, y él sabía que, con independencia de que ya sabes que creía en los homúnculos y por lo tanto pues sabía perfectamente que del semen, con ciertos preparativos, se puede crear un homúnculo, un pequeño ser, en fin, curioso, que eso nos daría pie para hablar de ese tipo de experimentos genéticos medievales muy relacionados también con el golem. Pero bueno, fuera de eso, sabía que a causa de estos supuestos íncubos, pues se disfrazaban algunos frailes y hacían de las suyas con las monjitas, porque tampoco sabían, estaban con un cacao mental donde no sabían muy bien lo que era un diablo, lo que era una persona de este mundo o del otro mundo, y de eso se aprovechaban muchas veces, de la ignorancia de muchas monjitas que entraban sin ningún tipo de estudio, sin ningún tipo de preparación intelectual, entraban en conventos y luego pasaba lo que pasaba. O sea que hay un poco de todo, como puedes ver. Eso ya te digo, eso no quita para que en algunos casos, en algunos procesos inquisitoriales que han llegado a nosotros, y además españoles, no hace falta tampoco buscar casos antiguos, pues sí se hayan dado fenómenos que no se pueden explicar solo con presencias humanas. Recuerdo, por ejemplo, el caso de San Bernardo de Claraval, ya relataba una historia ya en el siglo XII de una mujer que había recibido la visita de un íncubo. En fin, y además no durante un año ni dos, durante 6 años seguidos. O el caso de la monja española Magdalena de la Cruz, que en el siglo XVI pues tuvo durante pues un montón de años, creo que hasta casi 30 años, porque ella estuvo de abadesa en el convento de Córdoba durante 38 años. Bueno, pues durante muchísimos años ella dijo haber sido secuestrada y acosada todas las noches por dos supuestos íncubos llamados Balbán y Pitonio. O sea que esta mujer hasta les daba nombres. Bueno, pues de todo hay en la Viña del Señor, de todo hay, siempre relacionado, si te das cuenta, muchas veces con conventos. Estoy hablando de la Edad Media. Luego ya en la actualidad muchas de estas presencias de íncubos no tienen que ver con conventos para nada, sino que ya tienen que ver con otro tipo de fenomenología mucho más relacionada con las abducciones, mucho más relacionadas con las visitas nocturnas de dormitorio y mucho más relacionada con un campo de la ufología en esos encuentros en la cuarta fase, que ya estaríamos hablando de abducciones puras y duras. Nada, permíteme un pequeño comentario. Si es que, claro, ahora los conventos no hace falta porque pueden salir, evolucionan, con lo cual eso de los íncubos y los sucubos me parece que ya no les iba a funcionar. No iba a funcionar. Sigue habiendo conventos de clausura, pero está claro que muchos de los conventos de clausura dejaban mucho que desear en eso de la clausura, ¿no? Se buscaba de todo tipo de subterfugios para abandonarlos, para entrar y salir, y bueno, eso le pasó un poco a la princesa de Éboli. La princesa de Éboli creó un convento cuando se le murió su marido, cuando estaba en Pastrana, que se creó, habló con Santa Teresa de Jesús para decir, oye, que yo quiero aquí un convento de clausura, ¿no? Y yo quiero ser la abadesa. Claro, la princesa de Bolín todavía no había caído en desgracia con Felipe II, pues tenía el poder para eso. Entonces, cuando crea y llama a Santa Teresa de Jesús para que cree un convento en Pastrana, ella lo crea, evidentemente, pues como había creado otros conventos en la península ibérica, un convento de clausura, pero se da cuenta que la princesa de Éboli, que quiere hacerse monja, porque teóricamente estaba muy compungida, ¿no?, por la muerte de su marido, pues veía que entraba y salía como Pedro por su casa. Entonces Santa Teresa de Jesús le dijo, ¿qué convento de clausura es esto? Tienes que dar ejemplo al resto de las monjitas. Y entonces ahí tuvo la primera trifulca con la princesa de Éboli, ¿no? Porque dijo, ¿cómo que no? Yo soy la abadesa y puedo hacer lo que me dé la gana. Y la otra dijo, pues mira, pues para esto yo me voy, yo no creo un convento, porque está rompiendo lo que son las normas básicas. Pero te digo que existía un concepto este de que la clausura, pues, tú podías entrar y salir cuando te diera la gana. Y no era así, ¿no? Entonces, bueno, siempre en todos los lugares que hay tensión sexual, y un convento siempre ha habido tensión sexual, ya lo te digo yo en la mili, por eso daban bromuro a los soldados, pues cuando ocurre eso, pues suelen ocurrir también, como un hecho adicional, todo este tipo de historias relacionadas con incubos y sucubos. Pero bueno, muchísimas, yo te diría que más de un 90% de estas historias que se contaban en el siglo XV, XVI, XVII, muchísimas eran o bien falsas o bien eran contactos esporádicos con seres humanos que luego quedaban revestidas de esta fenomenología demoníaca, ¿no?, de que había sido un diablo el que había forzado a la pobre jovencilla, doncella y virgen. Bueno, pues habría que investigar cada caso. Bueno, estamos de acuerdo, Jesús, que en ese 90, 95, 99% tendrá una explicación, y siempre claro, hay ese tanto por ciento que, jolín, eso se escapa, ¿no? Se escapa nuestro entender, ¿no? Una cosa que no pillo mucho, ¿no? Porque, claro, ¿cómo puede un ente etéreo manifestar o crear semen para inocularlo en la víctima? Vamos a llamarlo víctima, ¿no? En términos policiales. Sí, en algunos casos son víctimas, es verdad. Pues, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se puede hacer? Pues, hombre, ya quisiera yo saberlo, ¿no? Lo que yo te puedo decir es un poco como teoría general. A ver, hay una teoría general cuando hablamos de seres que se manifiestan, partiendo de la base de que en algunos casos es cierto, está claro. Estamos hablando ya de que evitando los fraudes, en fin, todo este tipo de cosas que acabamos de comentar. Pero partiendo de la base de que en algunos casos sea real, es decir, y hay casos muy sorprendentes, por eso os puse antes el ejemplo de esta película, ¿no?, del ente, es decir, un ser no humano que puede zarandear y puede abusar sexualmente de una mujer, ¿no?, de una mujer humana, como se ve en la película. Ya digo que está basada en un hecho real, creo que era Bárbara Hershey, ¿no?, la actriz, sí, que la que pobre... Pues, creo que a Carla Morán, ¿no? Carla Morán es la persona que se supone Carla que vivió, Morán, ¿no?, era la que interpreta, pero Bárbara Hershey era la actriz. Exacto. que hace de Carla Morán. Bueno, pues ya sabéis que estaba basada en un hecho real. Y desde luego ahí hubo psicólogos, psiquiatras, médicos que avalaban que esas cicatrices, esas heridas, no se las había infligido ella, sino alguien que tampoco correspondía, ¿no?, a un ser humano. O sea, bueno, fue todo un caso desde luego espeluznante. Entonces, bueno, pues en algunos casos sí que se puede dar este tipo de materialización. ¿Cómo se produce? Es complicado, ¿no? Claro, ahí tendríamos que hablar un poco de ese mundo astral, de ese mundo invisible donde hay una fauna tremenda, ¿no?, donde no todos los seres son espiritualmente elevados, sino que hay lo que llaman bajos astrales, donde hay lo que podemos denominar demonios, donde hay seres muy apegados a la Tierra y que están esperando la mínima oportunidad para manifestarse y hacer sus fechorías, y muchas de esas fechorías pues tienen que ver con actos sexuales. Bueno, vamos a partir de esa base. ¿Cómo lo consigues? Estamos hablando de seres etéreos, de seres inmateriales. Bueno, pues parece ser que en algunos casos se dan las circunstancias precisas para conseguir una cierta materialización. Por eso, si os dais cuenta, en muchos de los casos de fantasmogénesis, cuando se presenta un fantasma, cuando se corporiza, cuando le puedes ver, cuando le puedes fotografiar, ¿sí?, si os acordáis, hay una bajada de temperatura. Es decir, siempre es una circunstancia común que queda reflejada también en muchos libros y en algunas películas, que cuando uno de esos seres se manifiesta o aparece, hay una bajada de temperatura. ¿Qué quiere decir? Que es como si ese ser, ese ente, se suministrara de esa energía latente, ¿no?, que hay en ese entorno, en ese ambiente, para poder hacerse visible. o por lo menos para tener una cierta parte física y poder actuar. Es decir, cuando digo poder actuar es poder cerrar una puerta, poder mover un objeto, poder forzar o empujar a una persona, etcétera, etcétera. O sea, que hay algún tipo de requisito, de característica, como si hubiera un tipo de filtro por el que ellos pueden pasar, como una especie de grieta, por el que pueden pasar a nuestra dimensión, y luego el materializarse necesita la energía del entorno. Y esa energía es lo que hace que ellos puedan actuar en consecuencia. Y de ahí que esa temperatura de esa habitación, de ese sitio, baje totalmente, que es lo que ocurre en muchos de los fenómenos de abducción. El testigo o la víctima, muchas veces deseo que cuando antes, que aparezcan estos seres macrocéfalos, en fin, muy relacionados con el mundo ufológico, dicen que la temperatura de la habitación baja. Bueno, pues a lo mejor hay una relación causa-efecto con todo esto, pero desde luego, claro, estamos hablando de algo que no tenemos pruebas, que todos son deducciones en función de los testimonios que nos han pasado los distintos testigos que han sufrido algún tipo de experiencia, casi siempre traumática, ¿eh? En algunos casos es placentera, pero la mayoría de las veces es traumática. Esta música viene que ni pintada, nada más y nada menos que la banda sonora de Drácula, que son seres absolutamente similares a, como ya decías antes, a los íncubos y súcubos. Mira, en el chat nos dejan un mensaje con una pregunta. José AM, agradecemos mucho a todas las personas que están como siempre en el chat y que nos ayudan a hacer este programa, y dice lo siguiente: hola, yo quería preguntar si el lugar en el que se duerme puede tener relación o es la persona en sí misma la que atrae a estas entidades. En caso de que sea el sitio, ¿se conocen casos en el que dos personas que hayan dormido en noches diferentes en la misma cama hayan sufrido este fenómeno? Un cordial saludo. Bueno, mira, hay de todo ahí. Por una parte, yo creo que hay veces, a ver, el testigo o la víctima hace de médium, si de alguna forma está atrayendo a esa entidad, eso está claro. Si no se elige al azar, sino que muchas veces se elige a alguien en concreto. Ahí lo que se nos escapan es por qué, ¿no? Eso se da sobre todo en los casos de abducción. Hay muchas abducciones en el folclore, hay muchas abducciones de estas en esta literatura demoníaca medieval, pero casi siempre se dan unos requisitos muy similares. Y esos requisitos es que eligen a una víctima, no es casual. Buscan a alguien en concreto, por la razón que sea, ¿no? Cuando es una mujer, evidentemente, siempre es en una edad fértil y buscando pues esa supuesta procreación. También buscan un lugar concreto y que esa persona esté sola. Hay algún caso donde se produce cuando, en fin, la mujer está durmiendo con su marido, pero lo normal es que la mujer esté totalmente sola, y el hombre también, ¿no? También se ha producido casos de estos en hombres. No quieren que haya testigos, no quieren que haya algo que les pueda interrumpir esas fechorías nocturnas que quieren hacer. Entonces, esas son como dos características. También es verdad que a veces el testigo, cuando relata su experiencia, lo relata diciendo que eso ha ocurrido en su habitación, y otras veces dice que eso ha ocurrido, esa, vamos a llamar, esa secuencia sexual, ha ocurrido en un lugar distinto a su habitación. Es decir, primero le raptan, o cree el que le raptan, cambia su escenario, y a veces aparece o bien dentro de una cueva o bien dentro de una nave, y ahí es donde dice que le someten a todo tipo de intervenciones relacionadas con lo sexual. Entonces, como ves, cambia mucho la cosa, ¿no? Y cuando se refieren a mujeres, la sensación es esa, de que quedan embarazadas y que cuando llevan unas semanas de gestación, según ellas, pierden ese supuesto feto que se estaba incubando allí. Bueno, pues eso es una de las características que también se suelen dar en este tipo de relatos. Me refiero a los más modernos, pero que, como ves, se corresponden mucho con relatos medievales. La diferencia es que con los relatos medievales o del siglo XVII, por ejemplo, pues no tenemos mucha información, y con los casos más actuales tenemos información para ir recomponiendo un poco este puzzle. Así que, como ves, hay un poco de todo, pero básicamente hay como dos premisas. Una es que las víctimas son mayoritariamente mujeres, y por otra parte, que estén solas en su habitación. Muy curioso, Jesús. Pero bueno, también está al otro lado. Así que Marta, eres potencialmente víctima de estos seres. Madre mía, miedo me da esta noche de meterme en la cama, Jesús. Pues yo ahora iba a comentar el otro lado de los súcubos, ¿no? Sí. Antes has mencionado a Lilith como una de las más famosas súcubos de la historia, y ¿Qué creencias, qué historias se cuentan o se tenían sobre esta súcubo llamada Lilith? Sobre Lilith, uy, muchísimas cosas. La verdad es que eso nos llevaría incluso a la primera vampiro de la historia, de la humanidad, por decirlo así, ¿no? De hecho, así se la considera. El caso de Lilith es curioso porque dicen que sería la segunda esposa que tuvo Adán. Adán siempre se habla de que su esposa era Eva, ¿no? Pero en algunos casos sí que se habla de Lilith como la otra esposa. La vida no aparece en el Génesis, evidentemente. Tendríamos que hablar de otros libros, vamos a llamarlos apócrifos. Pero a Lilith se la considera ni siquiera la segunda esposa. A veces se la considera la primera esposa de Adán, anterior a Eva. En fin, todo lo que hay alrededor de Lilith es eso, que se marcha del paraíso, en el paraíso crea como su propia comunidad. Esa comunidad pues no tiene buenas migas con los humanos, es decir, con la gente que está en el Edén, y al final hace como una especie de pacto con el diablo, con la serpiente, que al final se convierte en su amante, como no, eso es lo que dicen las leyendas, y fruto de ese enlace, pues nacen más demonios. Y todos esos demonios, lo que con el tiempo a Lilith la considera, tiene una leyenda muy negra, ¿no? Sin embargo, otros reivindican un poco el papel de Lilith, diciendo que tampoco era tan maluta. Pero bueno, la leyenda negra es que se convierte en una especie de bruja que rapta a los niños. ¿Y cuándo le rapta? Pues cuando están en las cunas, por la noche, que se une a los hombres como un súcubo, que engendra hijos, los Lilín, como les llaman. En fin, todo este tipo de literatura se asocia a Lilith, pero siempre con esa connotación peyorativa, ¿no? Que busca, incluso cuando se habla de Lilith, incluso de otros súcubos, antes hemos hablado de esas poluciones nocturnas, lo que buscan es la polución nocturna, es decir, provocan sueños lascivos en el durmiente para que tengan una polución nocturna, y esa polución es la que ellos recogen, ellas recogen, para luego inseminar o procrear o hacer lo que se les ocurra, ¿no?, con ese semen. O sea que no tiene por qué haber un contacto directo, sino que lo que buscan realmente es ese semen, y para eso pues crean o inducen a sueños libidinosos. Bueno, pues es otra posibilidad. Pero ya digo, Lilith es uno de esos personajes fascinantes que no solo está en el folclore judío, también está en el folclore de Mesopotamia, está en la Biblia, está en muchísimos lugares. Y bueno, pues la representa de distintas formas, pero casi siempre asociada a la brujería, asociada a la noche, la reina de la noche, como así se la reconoce en algunas leyendas. Y muchas veces, cuando ella se la quiere denigrar del todo, se la convierte en un simple súcubo, pero al parecer era algo más que un súcubo, ¿no? Era mucho más potente, más poderosa, y como reina de la noche, la Hécate también, que se habla de esa reina nocturna que va con su tropa, ¿no?, de mujeres. ¿Para qué? Para seducir, y seducir a los mortales, a los seres humanos, para conseguir algo de ellos. Bueno, pues esa es un poco la leyenda negra que, por desgracia, tiene Lilith, pues yo creo que se la ha maltratado. Creo que Lilith tiene otras variantes mucho más atractivas y mucho más fascinantes que sería largo entrar ahora. Jesús, ¿cabría decir, si antes hemos dicho que las monjas tenían sus propios íncubos, los monjes tenían a sus súcubos? Pues evidentemente, lo que pasa es que muchas veces las dos cosas se juntaban, es decir, el íncubo era el monje y el súcubo era la monja, o sea que en el fondo se preparaban sus películas. Por eso te digo que tampoco hace falta, muchas veces pensamos que actualmente, en fin, que somos muy imaginativos en estas cosas también, en aquella época eran muy imaginativos a la hora de tener este tipo de encuentros, pues totalmente clandestinos, evidentemente, ¿no? Entonces, claro que sí, lo que pasa es que hay más literatura alrededor de los íncubos, más que de los súcubos, ¿no? Hay mucha más literatura de íncubos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los procesos inquisitoriales eran a mujeres. Entonces, claro, las mujeres contaban sus aventuras con sus íncubos, con sus mozos, con sus galanes, con sus demonios, que normalmente estaban de buen ver. Y esos son los que también acudían a los aquelarres, porque sabes que muchos de los aquelarres también es mucha historia falsa, ¿no? Pero dicen que muchos de los aquelarres terminaban en orgías. Y claro, ¿con qué orgías? No solo con los congregados allí, que eran brujos y brujas, en fin, seres humanos, que antes habían bebido y habían comido, y luego, pues, desenfreno, ¿no?, y lujuria, que es lo que se provocaba con estas orgías. Pero también dicen que tenían orgías con el demonio mayor, con el macho cabrío, o con los demonios menores que había por allí, que eran, en el fondo, íncubos. Bueno, pues, todo eso es una literatura, bueno, totalmente demoníaca, a veces infame y la mayoría de las veces falsa. En el proceso de Zugarramurdi, ahora está muy de moda la película esta de las brujas de Zugarramurdi, que no tiene nada que ver con el proceso inquisitorial que hubo con ese acto de fe de Logroño, el auto de fe de Logroño de 1610, no tiene nada que ver. Pero bueno, en aquello sí que consta todas las declaraciones de los supuestos brujos y brujas de Zugarramurdi, y muchas de esas referencias pues tienen que ver con sus contactos sexuales, ¿no? Donde se lo pasaban de miedo o dicen que se lo pasaban de miedo. Hombre, también es verdad que si ingerías un poco de belladona o de datura o te untabas por el cuerpo el estramonio, pues bueno, veías de todo, hacías de todo y tenías todo tipo de experiencias de lo más sublimes. Pero claro, estamos hablando que estaban condicionadas por la ingesta de sustancias psicotrópicas. Por eso digo que hay de todo. Claro que había también esos contactos sexuales, pero de esos que fueran diablos, en fin, habría mucho que decir. Pero lo que está claro es que los íncubos y los sucubos ya forman parte del inconsciente colectivo. Se ha comentado tanto de ellos, se ha hablado tanto de ellos, que ya se piensan que era como la moneda corriente que se utilizaba en aquellas épocas. Y que va, eran casos muy concretos, muy específicos, y en algunos, como el caso de Magdalena de la Cruz, que os acabo de decir, que fue abadesa de un convento de Córdoba, pues hasta les puso nombres, que eran Balbán y Pitonio. Pero fijaros que estos demonios, Balbán y Pitonio, que ya los empezó a tener esas experiencias, según dijo, como confesión propia, los tuvo desde los 12 años, o sea que fíjate, tuvo bastante tiempo, iba a Balbán y Pitonio, pero se les aparecía de diversas formas. Unas veces dice que se les aparecía en forma de toro, de camello, de fraile de San Jerónimo, de fraile de San Francisco, o sea que, o con el hábito de San Francisco me refiero, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que cuenta Menéndez Pelayo en la historia de los ortodoxos españoles. ¿Qué quiere decir? Pues hombre, es bastante significativo que te diga que Balbán y Pitonio se presentaba con la pinta de un fraile jerónimo, la pinta de un fraile franciscano, pues en fin, ¿qué quieres? Yo creo que sospecharía bastante, ¿no? Y eso que apareciera con la forma del toro, bueno, pues sí, a lo mejor de toro, pero de cejas para abajo, ¿no? Porque otra cosa. Bueno, Jesús, ahora que hablabas de orgías, ¿no? Ya sabes que las orgías se mezcla todo, ¿no? Y la pregunta todo. Que me sale a mí es, oye, ¿hay en la literatura íncubos gays y súcubos lesbianas? No, lo que pasa es que, claro, el hecho de que sean íncubos y súcubos son palabras para designar al demonio masculino o al demonio femenino. Por lo tanto, quiere decir que tiene que ser con alguien del distinto sexo. Si no, ya se llamarían de otra forma, que no sé si hay alguna palabra para eso. Pero lo que sí está claro es que las relaciones gays, por decirlo así, homosexuales, también eran muy habituales en aquella época. Pero ya no tanto con demonios, ¿no? Porque ya digo, los demonios buscaban siempre el sexo contrario. ¿Para qué? Porque en el fondo lo que buscaban era lo que decimos, era procrear, era crear un engendro por ahí. Viene el súcubo en forma de mujer, era para absorber el semen del durmiente. Y si era el íncubo, era para inseminar a la mujer su propia semilla, ¿no? Por lo tanto, siempre se habla de sexos opuestos, porque lo que se buscaba no era el mero placer sexual, sino, puestos a especular, como generar una raza híbrida, ¿no? Como intentar crear algún ser que luego recogían y que, bueno, pues a saber, ¿no?, lo que podían hacer con él. Entonces, claro que había relaciones homosexuales, bueno, de hecho muchos procesos inquisitoriales están basados en eso, en el pecado nefando que llamaban, y muchos fueron a la hoguera por esa misma razón, pero siempre relacionado con seres humanos entre ellos, o bien entre mujeres o bien entre hombres, pero muy raro es el caso donde se dan relaciones de este tipo con seres sobrenaturales. Yo por lo menos no conozco ninguna, pero seguro que si escarbamos encontraremos alguna, pero es la excepción, lo normal es que siempre sea con el sexo opuesto. Bueno, yo en relación a lo que pregunta Jesús y lo poco que he podido leer al respecto, lo que se dice de estos seres es que son en cierta manera hermafroditas, ¿no? Que ellos bajaban hasta el domicilio que querían, por lo que fuera, visitar y se transformaban según lo que encontraran en la cama en íncubo, súcubo, para realizar sus actos. Sí, es una de las cosas que se dicen, pero yo creo que muchas veces elegían a la víctima. Cuando, claro, a ver, si estamos hablando de demonios, una de las facultades pasa lo mismo con los duendes. Una de las facultades que tienen este tipo de seres es que son proteicos. ¿Qué quiere decir? Que se pueden transformar a voluntad en lo que quieran, proteicos. Por eso muchas veces se les representa como altos, como bajitos, vestidos de una forma, de otra, con la forma, pues eso, como decía la Magdalena de la Cruz, unas veces en forma de camello, de toro, de fraile. O sea, si eso fuera verdad, está claro que pueden adaptar la forma que les dé la gana, pero yo creo que no tanto que podían que se transformaban en función de lo que encontraran en la alcoba, sino que a veces iban directamente a una persona concreta, es decir, elegían a la persona que ellos pensaban que les podía servir para sus fines. Y de ahí que muchas de estas mujeres, fueran monjas o no, fueran visitadas de forma reiterada, porque si fuera así, pues ya estaba, o sea, de forma indiscriminada, tú visitabas a alguien y dices, ah, que es una mujer, venga, pues ya está, me transformo en incubo. No era así, por lo menos por los testimonios que yo conozco. Seleccionaban a las víctimas, las buscaban por algún tipo de razón, o bien porque estaban solas, o bien porque, ya digo, servía mucho mejor por su credulidad o por lo que fuera, servían mucho mejor a sus fines. Sus fines, pues en fin, bastante preocupantes porque tienen que ver con esa obsesión sexual. La obsesión sexual no es algo de ahora, sino que ya desde siempre, pero sobre todo desde hace 500 años, cuando se les empezó a denominar incubos y sucubos, era algo reiterativo. Está claro, Jesús, que entraba mucho en juego la fe y la creencia de la persona. Quizá a lo mejor elegían a esas personas justamente por el tipo de creencia o fe que tuviese, ¿no? Sí, no sabemos un poco cuáles los requisitos que tenían para elegir a alguien, ¿no? Yo también me lo he preguntado, por eso yo, dentro de mis investigaciones, lo que intento es relacionar el pasado con el presente. O sea, yo nunca busco un hecho aislado, porque los hechos aislados te inducen a error. Dice, bueno, pues esto ocurrió una vez y no más, pues a saber, ¿no? A mí lo que me interesa y a veces me preocupa es que esa misma actuación se va repitiendo en el tiempo, ¿sabes? Y se repite durante siglos. Entonces, ya digo, cambian los nombres, cambian, bueno, pues un poco, si quieres, el escenario, pero la finalidad sigue siendo la misma. O sea, se viene hablando de este tipo de relaciones sobrenaturales, vamos a llamarlo, de estos linajes, porque estamos tocando una parte demoníaca, que son los íncubos y los súcubos, siempre relacionados con el mundo del Averno, pero es que este tipo de encuentros sobrenaturales también se han producido no dentro de esta fenomenología demoníaca, sino en relación con linajes élficos o féricos, es decir, con hadas, no tanto con duendes, sino con seres muy relacionados con la naturaleza que buscan ese contacto. Fijaros, por ejemplo, todo el caso de la sirenita, ¿no?, de Andersen. Es decir, se enamora de un ser humano y por lo tanto pues hace todo un pacto para perder la forma de sirena, convertirse en humana y tener encuentros sexuales con esa persona amada. Es decir, que esto es algo reiterativo. Y que nada tiene que ver la película de Disney con el libro, ya lo digo ahora. Por ¿qué? Que nada tiene que ver el libro con la película de Disney, que evidentemente es una película de dibujos. Lo digo como un comentario porque es muy interesante por si alguien se lo quiere leer. Perdona que te haya cortado. No. Viene muy bien esa precisión. Porque es cierto que una cosa es lo que, fíjate, que incluso lo que cuenta Andersen es una recreación literaria de un mito, o sea, el mito de la sirena, pero esto ya se contaba en varios libros. En el libro mío de hadas tengo todo un capítulo, un largo capítulo dedicado a las sirenas, y un poco lo que buscan las sirenas, en muchos de los casos, es el contacto sexual con un ser humano. Luego Andersen recrea, a su modo, ese viejo mito, y luego Walt Disney, ya ni te cuento, ¿no?, ya lo edulcora como quiere, porque en fin, quita toda esa referencia sexual, sino que busca la parte romántica. Pero si entráramos un poco en este tipo de contactos de visitantes nocturnos o diurnos, porque casi siempre es nocturno, pero hay veces, hay casos que son diurnos, a plena luz del día se han producido este tipo de escarceos y de encuentros, lo que buscan casi siempre es una raza híbrida. Y eso, para mí, ya digo, es un poco lo preocupante. Porque cuando tantas leyendas, tantos testimonios te empiezan a contar eso, ¿no?, de que parece que buscan algo, que no se conforman solo con una satisfacción sexual, sino que están teniendo como una especie de plan, un plan orquestado. Eso se da mucho en los libros de abducciones, sobre todo cuando son abducciones a mujeres y que han sido sometidas a muchos contactos sexuales. Lo que buscan es eso, es que quede embarazada y cuando lleva unas semanas, unos meses, ese efecto desaparece, supuestamente por un aborto, pero la madre siempre tiene la sensación de que no ha sido un aborto, sino que realmente la han quitado ese niño de ahí, ¿no? Bueno, pues eso es una de las partes, yo creo, que más inquietantes de todo este folclore, o a veces psicofolclore, ¿no? Porque estos raptos se han dado en el pasado y se parecen y tienen muchas analogías con las abducciones del presente. Jacques Vallée, Por ejemplo, en Pasaporte a Magonia recoge bastantes casos tomados del folclore antiguo, sobre todo el anglosajón, que es el que más conocía, para explicar algunos comportamientos de los supuestos tripulantes de ovnis o entidades de mundos paralelos. Entonces, por ejemplo, tanto él como John Keel, el que domina estas entidades ultraterrestres, sospechaban que se han aparecido en el pasado asumiendo formas fingidas, lo que estamos hablando, pueden aparecer como a ellos les dé la gana, pero siempre de la forma que mejor cuadraban con los aspectos físicos o tecnológicos que el testigo pudiera asumir con más facilidad, ¿sabes? Y siempre con ese sistema de creencias que tenía el testigo. Por eso, si la monja, por ejemplo, pensaba que era el demonio, pues ellos no tienen ningún tipo de problemas a aparentar como el demonio. Ahora ya no aparecen como demonios, aparecen en algunos casos como seres alienígenas, macrocéfalos con 6 dedos en las manos y grises. Bueno, pues esa es una de las leyendas que dicen, entre tanto John Keel como otros investigadores, es como la formación de ese folclore que se va adaptando a la actualidad. Ya no hace falta que se aparezcan como demonios, porque ahora nadie cree en demonios, pero sí se aparecen como otro tipo de entidades que sean como más asumibles por parte del testigo o por parte de la víctima, pero siempre buscando la misma finalidad. ¿Qué finalidad? Pues ni más ni menos que en buscar embarazos que no llegan a fructificar o el nacimiento de una serie de engendros híbridos que por lo general solían morir a los pocos días y antiguamente se consideraban que eran obra del maligno, pero esa obra del maligno de antes es lo que ahora se considera que es obra de algunas entidades extraterrestres y así lo reseña, por ejemplo, Booth Hopkins con su famoso libro, ¿no? O incluso Strieber también habla de estas posibilidades de crear una especie de raza o de engendros híbridos entre seres, vamos a llamarles, sobrenaturales, que pueden proceder de, a saber de dónde, con seres humanos. Bueno, pues eso para mí es lo, ya te digo, lo interesante, pero a la vez lo inquietante. Eso es con lo que me quedo, porque ya digo que veo que hay una serie de pautas comunes, una serie de requisitos similares entre el folclore del pasado y las abducciones del presente. Vamos a remitirnos nuevamente a los comentarios que nos van dejando en el chat, que se nos atrasan un poco las preguntas también. Y mira, Antonio Jesús, de Candil Insólito, que le mandamos un saludo enorme a tanto a él como a todo el programa y el equipo, nos deja un comentario gracioso, pero que lleva una pregunta que puede ser realmente muy interesante. Dice, fuera los íncubos, evidentemente no quiere íncubos, pero ¿hay manera de invocar a los sucubos? O sea, que lo que quieres es invocar a una diablesa que esté buena. Imagino. No, pero realmente, aunque es un comentario gracioso, es una pregunta curiosa porque no, habrá personas que querrán. Sí, sí. Un poco lo he comentado antes de pasada. Estamos hablando de magia. Es decir, hay dos tipos de. ¿Cómo os diría? Hay dos formas de manifestarse estas entidades. ¿Vale? Una es de forma casual, es decir, el testigo no lo busca, no lo quiere, aparece en la habitación y son estos visitantes nocturnos dormitorio. Le llamemos íncubos o como queramos. Si entramos en el folclore de los distintos países, veréis que cambian los nombres, ¿no? Vale. Y la otra es a través de la invocación. Es decir, tú buscas deliberadamente ese contacto y ahí entramos en la magia. La magia toda es una, pero según la finalidad puede ser magia blanca o magia negra. Entonces, vale, hasta ahora hemos hablado de los encuentros esporádicos e involuntarios que ha tenido esta mujer o este hombre con estas entidades fantasmales, sobrenaturales, etéricas, como queramos llamarlas. Pero es verdad que hay veces que lo que hace es invocar la presencia de estas entidades. Da igual que sean íncubos, que sean súcubos, que sea Belcebú o que sea alguna entidad, como le llamaban antes, espíritus familiares, que luego tenía el brujo o el hechicero para hacer distintos menesteres. De eso hay muchísimo en la literatura, muchísimo. Y tienes tus diablillos, que siempre se habla así de diablillos, pequeñitos, que los puedes guardar en una redoma, y esa, un poco como la lámpara de Aladino, ¿no? Ese genio que está ahí. Bueno, pues de eso se habla mucho en la literatura, no solo musulmana, sino también cristiana, muchísimo. Bueno, pues claro que puedes invocar a este tipo de criaturas, pero normalmente cuando se les invoca, no es para tener un contacto sexual con ellos. Les invocas para obtener algo mucho más potente. Es decir, buscas tener riquezas, tesoros, tener la inmortalidad, el poder seducir también a cualquier mujer. De hecho, uno de los casos más clamoroso clubo de pacto satánico fue el de Urbain Grandier, si no recuerdo mal. Era un sacerdote francés que hizo un pacto con el diablo, pero un pacto con el diablo firmado, que hay que ser tontos, porque eso es lo que luego sirvió a la Inquisición para condenarle, ¿no?, a este sacerdote católico francés, que fue quemado en la hoguera precisamente por eso, por brujería, por demostrarse que hizo un pacto con el diablo. Bueno, que no le sirvió para nada. Pero lo que se encontró, además, es muy curioso, ¿no?, porque es de los pactos, de los pocos pactos escritos que hay, donde están las firmas del diablo y donde está su firma, ¿no? Estamos hablando del siglo XVII. Entonces, ¿para qué quería hacer ese pacto con el diablo? Porque este sacerdote católico francés, que estaba bastante salido, lo que quería era tirarse a un grupo de monjas de un convento local, el convento de las Ursulinas, y pensaba que con esto pues tendría los poderes de seducción tremendas y así, pues en fin, no había ninguna que se le resistiese. O sea que bueno, él lo que buscaba cuando hace este pacto escrito es ni más ni menos, no dinero, no quería poder, quería tirarse a todas las monjitas del convento de las Ursulinas. Ya, no se tiró a nadie, al final acabó en la hoguera y acabó pues como un desgraciado, ¿no? Pero bueno, lo curioso es eso, que dejó un pacto escrito y con esa finalidad. Con el que lo firmara no sabemos, aparece la firma de Asmodeo, de Belcebú, en fin, aparecen las firmas de varios, pero desde luego para mí es uno de los documentos más curiosos, más exóticos, más raros que existen en el siglo XVII. La verdad es que muy, muy curioso, al final, vamos, el resultado no fue lo esperado. No, no le sirvió para nada. Desde luego los demonios, si eran los demonios, le tomaron bien el pelo, ¿sí? Mira, María José Fernández también nos deja una pregunta en el chat que dice, ¿se puede incubar sueños con íncubos y sucubos? Supongo que también va un poco relacionada a la pregunta anterior, pero esta vez en los sueños. Claro, evidentemente. Mira, de hecho, un poco lo de incubar viene un poco también por ahí, ¿no? Claro. Curioso, ¿no? Porque sí es cierto que determinadas palabras o determinados aspectos etimológicos, como antes decía lo de prostituta, pues a veces viene de ahí, viene de ese tipo de razonamientos. Y lo de íncubo, incubar, pues un poco tiene esa misma terminología, por decirlo así, por lo menos esa misma raíz etimológica. Entonces, bueno, incubar es acostarse. Entonces, ¿qué es lo que hace un íncubo? Acostarse. ¿Acostarse con quién? Pues en este caso, evidentemente, como es un íncubo varón, pues acostarse con una mujer. Por eso digo que eso es curioso, ¿no? Lo de íncubo, incubar, tiene esa misma raíz etimológica, porque en el fondo significa lo mismo. Luego lo de incubar sueños, o sea, ¿este tipo de seres demoníacos son capaces de crearte fantasías sexuales? Pues según el Maleus Maleficarum de Sprenger y Kramer, claro que sí. Te hacían que tuvieras fantasías sexuales, ¿para qué? Para que eyacularas, para que tuvieras poluciones nocturnas. Entonces, desde ese punto de vista, perfecto, claro, ahí se conseguía un poco todo lo que ese demonio pretendía, que era buscar tu semen, buscar tu energía vital. Por eso hay veces que otro de los requisitos que se dan no solo es la búsqueda de semen, sino la búsqueda de tu energía. Entonces hay incluso cuadros donde aparece el demonio o el duendecito o el íncubo posado sobre el pecho del durmiente o de la durmiente. ¿Pero para qué? Para absorberle su energía vital. Eso es un poco lo que se buscaba. Y eso ya es, ya digo, para mí mucho más interesante que el mero semen, que bueno, ya no hay tantos relatos en ese sentido, sino por qué buscan ese aliento vital, por qué provocan ahogos, por qué provocan asfixia, por qué provocan pesadillas. De ahí viene un poco lo de el efialte, que es otra modalidad, como os decía, de ese visitante nocturno de dormitorio, busca exactamente eso, atraer tu esencia. A veces te deja exhausto, no buscan tu muerte, pero sí te deja bastante exhausto, igual que el vampiro muchas veces no busca tu muerte, pero busca, te crea una anemia considerable, ¿no?, precisamente por la pérdida de sangre. Pues aquí ocurre algo parecido. Si por alguna razón, especulando, ¿no?, si este tipo de entidades existen, están muy interesadas en la energía de un ser humano, y esa energía se traduce en distintos aspectos. Y esos tres aspectos son un poco los que os dije al principio. El aliento vital, esa energía que tiene de forma natural el ser humano, el prana, ese ki. Por otra parte estaría en la sangre y por otra parte estaría en el semen. Pero dentro de una categoría o de una estadística que quisiéramos hacer, de esos tres aspectos, de esos tres fluidos, el que más les importa a ellos es el vital. por alguna razón nosotros tenemos algo que a ellos les atrae. Es como si fuéramos una golosina, como un alimento. Y provocan esas emociones, esos sentimientos, a veces los provocan, ¿para qué? Para absorberlos. Es un poco la teoría de Salvador Freixedo, ¿no? ¿Habéis oído hablar de él? Pues él tenía la teoría, hablando siempre de extraterrestres, él no hablaba de incubos y sucubos, hablaba de extraterrestres, que decía que nosotros éramos una granja humana y que muchos de estos seres venían a la Tierra para alimentarse de nosotros, pero no alimentarse físicamente, no son caníbales, sino alimentarse psíquicamente. Nosotros generamos una sustancia que para estas entidades es como una golosina, es como un dulce. Y entonces cuando no la consiguen de forma natural, lo provocan, o bien a través de sueños, o bien a través de, vamos a llamarles, manifestaciones religiosas. Y eso, por alguna razón, esas concentraciones de seres humanos les favorece para luego absorber ese tipo de fluido, ese tipo de energía, ese tipo de vitalidad que el ser humano parece que tenemos y no somos conscientes de ellos. Así que, bueno, ahí tenemos una especie como de conclusión o de moraleja, ¿no? Si realmente van buscando esto de nosotros, pues bueno, vamos a aprovecharlo, ¿no? Debe ser que somos como pilas energéticas, como dicen en Matrix, somos como pilas energéticas muy poderosas que ni nosotros mismos somos conscientes de ello, ¿no? Y tiene que venir alguien de fuera para que nos lo chupen, con perdón. En la mitología, lógicamente, también existen, aunque no sea con la palabra exacta de íncubos y sucubos, también existen este tipo de seres. Y tenemos ejemplos como Júpiter, que fue el íncubo de Almena y Semele, Tetis, que había sido la súcubo de Peleo, y no me quiero equivocar, y Venus, la súcubo de Anquises también, ¿no? Uh-huh. Tenemos miles de ejemplos, yo he dado algunos que he podido encontrar, pero supongo que en todas las mitologías tenemos muchos, ¿no? Claro, hay muchísimos, evidentemente, pero ese tipo de palabras no se utiliza en la mitología griega. En la mitología griega no se utiliza la palabra súcubo, se utiliza posteriormente. Es decir, cuando ya sabes que los dioses griegos, igual que los dioses romanos, pues eran muy procaces a nivel sexual, o sea, se liaban entre ellos con las ninfas, con los mortales, bueno, con todos, ¿no? Con Júpiter, desde luego, o Zeus. Se podía decir que no iban vestidos. ¿Eh? Se podía decir que no iban vestidos, ¿no? No, desde luego. A cualquier Zeus, por ejemplo, en fin, cualquier fémina que viera que estuviera bien, ya te digo, fuera una diosa, fuera una ninfa, en fin, fuera una humana, pues a por ella que iba, ¿no? No tenía ningún tipo de problema. Pero, ya te digo, súcubo y íncubo son más bien palabras relacionadas con leyendas medievales occidentales, ¿no? Y siempre claro, relacionado con lo demoníaco. Claro, por eso te comentaba, Jesús, lo de que, a pesar de que no se utilizan esas palabras en la mitología, de alguna manera estos seres estaban ya presentes, ¿no? Porque entre ellos se hacían este tipo de violaciones, sí, también. Sí, claro. Efectivamente, sí, no tenía ningún tipo de problema. De hecho, hay cantidad de seres humanos que nacen por lo que os decía, un poco por ese contacto entre un ser sobrenatural, en este caso un dios romano, con una mortal. Yo en el Génesis ya sabes lo que se dice, ¿no? Que los ángeles vieron tan atractivas a las mujeres que engendraron los gigantes. O sea, que siempre, por alguna razón, a la mujer humana, sobre todo la mujer, ¿no? Porque es verdad que también se habla de hombres, pero casi siempre todo este tipo de leyendas están relacionadas con la mujer. La mujer humana siempre las ven como muy atractivas este tipo de seres, que son, vamos a llamarles, dimensionales, ¿no? O de otros mundos. Pues las ven atractivas y siempre han buscado ese contacto. Entonces, en el Génesis, incluso en el libro de Enoch, se dice claramente, o sea, que hablan de que esos ángeles caídos buscan el contacto con que las ven muy bellas, a las mujeres humanas, y fruto de esas relaciones, lógicamente, estamos hablando de dos códigos genéticos como muy diferentes, pues nacen los héroes, semihéroes y nacen también los gigantes. Pues ahí lo tienes, pero cantidad de ellos. Y es cierto que la lista de súcubos pues es tremenda, ¿no? Incluso hay nombres de todo tipo. La Rusalka, una leyenda eslava, pues también sería una súcubo que hace de las suyas con los humanos, ¿no? Con los humanos varones de todas esas latitudes. Y como esas, cantidad y cantidad de ellas. Vale, ahí está. Dice que es una realidad que las leyendas insisten de forma reiterada en este tipo de uniones, en este tipo de engendros que nunca llegan a buen fin, pero que por alguna razón algo tenemos, ya digo, somos como unas pilas energéticas, algo tendrá el agua cuando la bendicen, algo tendrá el ser humano cuando de forma reiterada en muchísimas leyendas los dioses en general y los demonios en general están muy interesados en nuestra raza humana. La verdad es que sí. Crisen en el chat nos pregunta si existe algún tipo de amuleto que se pueda utilizar para evitar a estos seres. En los amuletos, como todo en la vida, ¿no? Ya sabes que hay amuletos y hay talismanes. Los amuletos lo que sirven es para alejar un poco las malas influencias, los malos espíritus, y los talismanes sirven para atraer, ¿no? Para atraer la buena suerte. Por lo tanto, más que un amuleto, lo ideal sería un talismán, ¿no? Si fuéramos más estrictos dentro de esa terminología. A ver, estamos hablando de terrenos muy movedizos. Estamos hablando de que la mayoría de los casos que estamos diciendo son falsos. Pero es cierto que en aquellos casos que se han dado, se ha recurrido dentro del ámbito cristiano, dentro del ámbito católico, se recurren a exorcismos. Un poco como lo decíamos de la película esta del ente. Si buscas siempre esa parte religiosa que pueda exorcizar a ese demonio que en algún momento ha entrado en el cuerpo de alguien, ¿no? Para hacer sus historias, en fin, totalmente demoníacas. Fuera del ámbito cristiano, que tiene sus propios rituales, esos exorcismos, ¿no? tan curiosos y tan llamativos que se practicaban sobre todo antiguamente, bueno, pues por supuesto el mayor talismán o el mayor amuleto es ser personas totalmente equilibradas. Os decía antes que normalmente buscan a víctimas. A las víctimas que buscan, según, ya digo, este tipo de literatura, no es a cualquiera. Buscan a personas, no que sean más guapas o menos guapas, no. Lo que buscan es a gente que tengan como sus resquicios de entrada. Es decir, no todo el mundo tiene, vamos a llamar así, un campo energético totalmente protegido. Hay personas que ese campo energético lo tienen debilitado. Y por ahí es por donde dicen que entran este tipo de seres. Por eso buscan a personas que tengan ese campo energético más debilitado, ese campo, ese escudo protector que parece ser que todos tenemos, ese aura, como dirían algunos, y por ahí entrarían porque para cumplir un poco sus necesidades. Y no estamos hablando de posesiones, exactamente, ¿no? Que las posesiones es otra historia y es como una variante de todo esto, de esto que estamos comentando. Entonces, el mayor amuleto, la mayor protección que puede tener uno es ser personas equilibradas. Y claro, la siguiente pregunta es, ¿y cómo es uno equilibrado? Pues siendo un hombre o una mujer totalmente positivo. Es decir, teniendo siempre una energía elevada. Y las energías elevadas te la dan los pensamientos elevados y la forma de actuar siempre en positivo, de forma amorosa, por decirlo así, ¿no? La gente negativa, la gente pesimista, normalmente es más proclive a que le pasen este tipo de fenomenología. Entonces, bueno, pues para mí siempre, si estas criaturas fueran reales, existieran, nunca entrarían en un cuerpo que esté, eso, totalmente, en un cuerpo y una mente que esté totalmente equilibrado. Y para eso ya digo, lo mejor siempre ser coherente con lo que uno hace, ser coherente con tus actos, siempre con una energía poderosa, la energía más poderosa del universo, ¿sabes cuál es? El amor. La mente humana. Con eso, desde luego, no te entraría ningún mal, ni físico, ni psíquico, ni por supuesto demoníaco. La mente, yo diría que es el amor. ¿En qué hemos quedado? ¿El amor? ¿La mente? Exactamente. La persona que es amor, la persona que es energía pura, los seres de luz, nunca van a tener este tipo de problemas. Hemos comentado en muchas ocasiones lo de la película de Lente, y me gustaría saber a título personal, ¿qué opinas de ese caso real? ¿Crees que fue una posesión de un íncubo? Bueno, una posesión o una vivencia producida por un íncubo o súcubo real, o fue algo más paranormal, mental, ¿qué opinas de ello? No lo sé, la verdad es que en su momento sé que me impresionó la película. Yo no conocía el caso real hasta que vi la película, y es cuando ya, tirando del hilo, pues ya me di cuenta que estaba basada en esas experiencias, ¿no? de Carla Morán, esa mujer californiana que estaba atormentada por un ente invisible y diabólico. Pero claro, las pruebas eran tan evidentes, ¿no? De que algo pasaba, y además la pasaba cuando, sobre todo cuando estaba sola, que sí me preocupó por un poco en relación a lo que yo ya conocía, de que es cierto que hay seres especialmente malignos que no tienen ningún tipo de problemas en hacerte la puñeta, ¿no? Y que crear como una obsesión hacia una persona concreta, en este caso hacia esta madre soltera, ¿no? Que era Carla Morán. Bueno, yo no sé lo que había de verdad o mentira. Lo que estaba claro es que las secuelas físicas eran más que evidentes, ¿no? y que el estado de pánico que ella tenía era evidente. No es el único caso, se fue posiblemente el más conocido gracias a la repercusión que tuvo esta película del ente, pero ha habido otros casos un poco que van en esa línea, ¿no? Incluso hay un libro que recomiendo a todos vuestros oyentes, que es El jardín de flores curiosas, de Antonio de Torquemada. Es un libro de 1570, y en este jardín de flores curiosas recoge eso, cantidad de testimonios, de datos, en fin, de cosas que a él le contaron en aquella época, y algunas de las cosas que él cuenta era esto, eran personas que se habían sentido maltratadas por seres demoníacos y que les habían además arrastrado y llevado a sitios muy alejados, pero alejados cientos de metros de su hogar. Entonces contaban, pero de forma despavorida, ¿no? Contaban cómo este tipo de seres, que en aquella época evidentemente los asociaban con demonios, les llevaban, o sea, cogían sus cuerpos de la cama, de la alcoba donde estaban, y a rastras les llevaban a ciertos lugares donde les daban unas palizas monumentales y luego aparecían totalmente allí abandonados, a veces desnudos, y casi no eran capaces de articular palabras, no sabían muy bien lo que les había pasado, eran como relatos entrecortados de esto, y solo decían que seres peludos, seres demoníacos, a veces con cuernos y con rabos, que les habían dado una paliza monumental. ¿Por qué? No tenían ni idea, y todo estaba como confuso entre la realidad y los sueños. Bueno, pues eso lo cuenta Antonio de Torquemada en su Jardín de Flores Curiosas, que me parece que es un vademécum de rarezas y de curiosidades digno, ¿no?, de tener en cuenta, y muchos de los casos que él cuenta son españoles, o sea, que también cuenta casos del resto de Europa. Qué curioso, bueno, ¿verdad? Pues algo ha pasado, algo ocurría, incluso yo qué sé, el abad de Aberfoyle, por ejemplo, el que hizo el famoso libro de la comunidad secreta, cuenta también casos de este tipo, los que él llama los subterráneos, ¿no? O sea, que decía que eran seres que salían del submundo y que hacían las mismas cosas que haría un íncubo, un súcubo, o que haría un gris, ¿no?, dentro de las abducciones. Cambian los nombres, cambian las épocas, pero este libro, el de la comunidad secreta, que es de finales del siglo XVII, pues el abad de Aberfoyle, pues lo que el sacerdote era, cuenta también casos muy similares a los que cuenta Antonio de Torquemada, a los que cuentan en el Malleus Maleficarum. Y lo que cuenta, ya no estamos hablando de contactos sexuales, no, lo que cuenta es que dan unas palizas tremendas. ¿Y por qué? No tenemos ni idea. ¿Es cierto o no es cierto? Tampoco lo sabemos, porque lo que nos cuentan, ya digo, son datos muy, muy escuetos, muy fragmentados. Pero que hay casuística, hombre, que hay casuística, y sería bueno analizarla y sería bueno saber qué persiguen estas entidades del bajo astral, y lo que persiguen, en definitiva, es eso, que desde luego espirituales y espirituales no son, están muy interesados en los asuntos carnales, y dentro de los asuntos carnales, en dar alguna que otra paliza también, ¿no? Y a las pruebas me remito por la cantidad de testimonios de este tipo que hay. Os he citado algunos libros que me acuerdo así a bola pluma, pero os podría citar varios libros más donde aparecen este tipo de testimonios muy, muy parecidos a lo que interpreta Barbara Hirsch en el ente, ¿no? A lo mejor no tan bestiales, pero sí muy inquietantes. Qué curioso, la verdad. Bueno, para ir terminando, me gustaría comentarte que, buscando información sobre el tema, porque yo soy un total y absoluto neófito del mismo, y así como Luis, estamos un poco perdidos en él, encontré que en la Sorbona, en la Universidad de París, hay un documento de 1318 en el que, en teoría, se le daba crédito a estos demonios que visitaban las habitaciones y que decía, si quieres te lo puedo leer en latín, porque está en latín, mi latín es perfecto, ya verás. Dice: per tales artes et ritus impios et invocatione daemonum nullus unquantum sequatur effectus ministerio de omnum error. Y traducido es un error creer que estas artes mágicas y esas invocaciones de los diablos no producen efecto. Y en los documentos que había encontrado hablaba de estas apariciones y de estas violaciones, y que las daban como un decretazo en el que se decía que esto era absolutamente real. Claro. No, sí, para ellos era real, pues te digo que es verdad, o sea, no tenía ningún tipo de duda, sobre todo en algunos casos, no había ningún tipo de problema en admitir que eso era real. ¿Por qué? Porque es que creían en los demonios. Entonces, como creían en la existencia de los demonios, también creían en los efectos que generaban estos demonios. En este libro, bueno, en el Malleus Maleficarum, desde luego, tenéis cantidad de cosas, ¿no? O sea, os lo recomiendo también, a pesar de que es uno de los libros más nefastos de la historia de la humanidad, os recomiendo por la cantidad de testimonios que hay. Pero en otros libros, en otros, sobre todo en tratados de demonología, que hay publicados sobre todo en el siglo XVII, se habla de los vehículos de las brujas. Los vehículos de las brujas, lo que ahora llamaríamos un poco los ovnis, ¿no? Bueno, pues en estos vehículos de las brujas, que es donde se trasladaban esta especie de demonios, que podían secuestrar a una persona simplemente entrando en un edificio y haciéndolo flotar hasta el exterior, así se cuenta en algunas obras, como una de Scott, uno de los demonólogos más conocidos del siglo XVII, pues te habla de este tipo de seres, pero testimonios que para él eran reales, que habían sido secuestrados por dichos espíritus y que en estos carros, eran llevados en estos carros de las brujas, llevados por el cielo, sobre colinas, sobre valles, sobre montañas, precipicios, y al final eran encontrados en algún prado, en alguna montaña, despojados de sus sentidos, como así se dice, y claro, llegaban a conclusiones. Sprenger y Kramer, por ejemplo, llegaban a una serie de conclusiones sobre la naturaleza y el inicio de este tipo de, vamos a llamarlos, de raptos o de experiencias muy traumáticas. Y uno de ellos es que, por lo general, la experiencia era real. O sea, el testigo decía que la experiencia era real, que no era algo que él había soñado, no, él tenía la sensación de que lo que había vivido, de lo que había experimentado, era real. Que además el acto, ese acto podía llevarse a cabo de una forma visible como invisible, incluso podía dejar huellas visibles o invisibles en el organismo humano. Y también decía una cosa muy interesante, y es que estas personas, cuando eran secuestradas o cuando eran apaleadas o cuando tenían este tipo de encuentros sexuales, era siempre en contra de sus deseos, incluso en sus dormitorios, y no siempre eran devueltas al mismo lugar donde habían sido capturadas, en el caso de que algunas veces habían sido capturadas. Unas veces las capturaban y las dejaban en el mismo sitio, con secuelas, pero otras veces no, las dejaban por ahí tiradas, como os decía en estos casos que cuenta Antonio de Torquemada. Bueno, pues son conclusiones que sacan Sprenger y Kramer y que sacan pues muchísimos autores, ya digo, del siglo XVI, siglo XVII. ¿Todo eso es mentira? Evidentemente no hay que ser tampoco tan ingenuos. ¿Todo eso es verdad? Evidentemente no. Pero que creían en la realidad de los diablos, que creían en la realidad de las hadas, que creían en la realidad de los ángeles, no cabe ninguna duda. En esta época, como es una época un poco más incrédula, pues hay que buscar, ¿verdad?, explicaciones, que las tienen, las explicaciones más lógicas y más científicas. Pero es que entonces no tenían ningún tipo de problema en creerlo. ¿Por qué? Porque estaban totalmente seguros, igual que estaban seguros los griegos, o los egipcios, o los sumerios, de que los dioses no solo estaban en el cielo, sino que tenían un comportamiento real y que de vez en cuando podían acceder al planeta Tierra e interactuar con los seres humanos. Es que estaban totalmente convencidos de eso. Entonces, claro, todo eso hay que tenerlo en cuenta en esa mentalidad medieval. Ahora es muy fácil interpretar estos hechos 500 años después, pero es que en aquella época, como se creía en la realidad de estas entidades y que podían entrar en contacto con seres humanos, o bien para ayudarles o bien para fastidiarles, pues claro que lo aceptaban como real. Entonces, ahí es la labor que tiene que hacer el investigador, entresacar lo que hay de verdad y lo que hay de fantasía, lo que hay de pura literatura, de pura leyenda o puro folclore, de los casos, de los testimonios, que desde luego te dejan una serie de dudas de que posiblemente esto ocurriera. Y como este caso que tú has contado de este documento de la Sorbona del siglo XIV, como en tantos casos que hay, por lo menos hasta el siglo XVIII. A partir del siglo XVIII, este tipo de literatura desaparece por el siglo de la razón. Pero hasta el XVIII tienes casos en general, no solo estoy hablando de los íncubos, sino de este tipo de encuentros con seres que no eran humanos y que luego buscaban un tipo de intenciones totalmente distintas a las que el testigo podía imaginar. No estamos hablando de invocaciones, estamos hablando de casos en contra de la voluntad del propio testigo. Y claro, le dejaba a veces unos traumas de por vida. Y eso cuando no estaba la Inquisición por medio. Si encima estaba la Inquisición por medio, esos traumas ya eran todavía mucho más severos. Pues ahí va yo, Jesús, porque me imagino entonces aquella época, ¿no? Y esa mentalidad medieval, como bien decías, ¿no? Pero yo me pregunto, y no puedo evitar, ¿no?, el no preguntarme si, aunque hubiera la creencia en todo este tipo de seres demoníacos, de estas entidades malignas y no tan malignas, pero si la mujer, hablando de la Inquisición, la mujer podía decir abiertamente esto, acababa la hoguera, evidentemente. No siempre. Solo se acababa en la hoguera si eras declarada hereje, ¿vale? Entonces, hay mucha literatura también alrededor. Sabes que soy autor de uno de esos veintitantos libros que citabais al principio, uno que se llama Breve Historia de la Brujería. Entonces ahí intento analizar un poco las causas de qué se consideraba una bruja, qué se consideraba una hechicera y cuál fue realmente esa caza de brujas que se produjo no en la Edad Media, sino a partir del siglo de XVI sobre todo, ¿no? Bueno, pues no todo estaba relacionado con la brujería, relacionada con el demonio, sino que para ser declarada bruja, desde un punto de vista teológico, tenía que tener un pacto con el diablo. Entonces, aunque una mujer trastornada, imagínate, fuera diciendo yo soy bruja, no por eso la iban a condenar o la iban a quemar, no, solo se condenaba cuando la brujería se consideraba una herejía. Para considerarse herejía, tenía que demostrarse que había hecho un pacto con el diablo. O bien por escrito, o bien con alguna señal que le había dejado en el cuerpo. Luego ya sabes que las torturas y tal, las pobres mujeres confesaban lo que fuera menester. Pero solo en ese caso se quemaban. Y estamos hablando de Europa, donde y dentro de las, en fin, de los grandes holocaustos que hubo de estas pobres mujeres, ¿no?, y de los herejes, donde más se dieron este tipo de sentencias condenatorias fueron en los países protestantes, por ejemplo en Alemania, mucho más que en España. En España hay pocos casos de brujas consideradas como tal que fueran llevadas a la hoguera. Sin embargo, en países protestantes como Alemania hay muchísimos, están hasta catalogadas 25.000 mujeres, personas en general, pero la mayoría eran mujeres, que fueron quemadas. Y ya sabéis que en el mundo anglosajón, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, no se las quemaban, sino que se las ahorcaba. Pero había que demostrar que eran herejes, y para demostrar que eran herejes tenía que demostrarse que ese pacto con el diablo era un hecho más o menos contrastado. Si no, nada, se las consideraba como hechiceras y entraban en otra categoría. Les daban una paliza, las ponían en el San Benito, pero no las llegaba nunca a quemar. Bueno, Jesús, pues no te vamos a robar más tiempo, que ya te hemos robado muchísimo tiempo y te agradecemos muchísimo que hayas participado aquí en Los Misterios Nos Miran, pero te tenemos que preguntar, ¿qué esperamos del futuro de Jesús Callejo? Pues no lo sé, porque el futuro hay que escribirlo con los actos del presente. Así que espero que mi futuro sea halagüeño, porque si todos marcamos un poco nuestras pautas de futuro, es porque lo que hacemos ahora, como decía la película de Gladiator, nuestros actos tienen eco en la eternidad. Por lo tanto, el aquí y el ahora, pues vamos a intentar hacer cosas positivas, cosas buenas para uno y para, en fin, para el entorno en el que uno se mueve, porque eso es lo que va a motivar o va a desencadenar un futuro también halagüeño. Entonces, yo no sé lo que me esperará el futuro, pero intento que mis obras, que mis actos, pues sean lo más placenteros y positivos posibles, porque la ley del karma, creamos o no creamos, existe, ¿no? Y todo acto tiene su consecuencia, y espero sembrar semillas de luz para que florezcan pues árboles con ricas frutas y con ricos proyectos. Desde luego, eso es mi deseo, ya que se consiga o no se consiga, pues el tiempo dirá, pero en eso estamos, ¿no? En eso por lo menos estamos fabricando esta especie de fábrica de sueños. Pues yo te digo a título humilde y personal como es el mío, que tienes ahora mismo creada ya una avenida de luces y completamente llena de esas manzanas y de esa comida que vas dejando por el camino, y que es tremendamente ilusionante, y que nos dejas una gran iluminación en este programa, mucha paz, a pesar de un tema tan oscuro. A pesar del tema, ¿no? A pesar del tema, y que la verdad ha sido un encanto hablar contigo, y que muchas gracias por esa escóbula de la brújula, muchas gracias por todos los proyectos, y un placer haberte tenido aquí en Los Misterios Nos Miran. Pues muchas gracias a vosotros, la verdad que me lo he pasado bien. No sé el tiempo que hemos estado, porque como ves, mucho se me ha pasado. Yo creo que vas a tener que buscar el resultado del fútbol ya en marca, ¿eh? Pero bueno, me lo he pasado estupendamente con vosotros, y por supuesto pues aquí me tenéis para lo que queráis. Jesús, daros un abrazo muy grande para vosotros tres, para los que habéis estado ahí, ¿no?, y para todos los oyentes que nos han estado escuchando. Y por supuesto, pues eso, que genial, ¿no?, que genial que todos estemos en el mismo camino, y que esos misterios, de una forma o de otras, pues nos están mirando, ¿no?, a veces de soslayo, a veces de frente, pero qué bien que haya misterios, y los que nos quedan. Jesús, que eres muy grande y que eres todo un ejemplo de profesional y sobre todo de persona humana. Joder, muchas gracias, Marta. De nada. Un abrazo muy grande. Un abrazo grande. Enorme, Jesús. Un abrazo también enorme para vosotros, de verdad. Muchas gracias. De nada, Jesús. Gracias, un abrazo. También me despido. Hombre, claro, por supuesto. Bueno, un abrazo muy grande. Gran alquimista. Y bueno, que jolín, que me lleves de la mano a ese jardín de los filósofos, ¿no? A ese jardín de la sabiduría o de, del jardín de las Hespérides. Nos veremos dentro de poquito, por supuesto. Seguro que sí. Un abrazo muy grande y muchos recuerdos, Jesús. Adiós. Adiós. Estás escuchando Los Misterios Nos Miran. Entra sin miedo. Marta, hemos escuchado a Jesús Callejo, que nos ha hecho este gran paseo por los íncubos, los súcubos, la historia y cómo también cree que pueden haber casos reales, como no podía ser de otra manera, pero también esa historia que hay detrás en cuanto a datos, información, muy curioso, ¿eh? Ha sido súper curioso y súper interesante. La verdad es que es un tema muy apasionante y yo quizá algo desconocido para el público. Con lo cual, todo lo que ha aportado y nos ha explicado hoy Jesús, además de su manera tan característica y tan natural, que te hace ver las cosas de una manera sencilla y totalmente entendible, pero metiéndote por completo en lo que está explicando, creo que poco hay que añadir hoy sobre el tema de los íncubos y los súcubos, porque da mucho, pero yo mayoritariamente, pues es remontarse a la Edad Media y poder ver las creencias que tenían, que hoy día también existen las creencias, pero de otra manera. Y sobre todo me quedo, pues eso, la evolución que ha tenido quizá el tema de los íncubos y los súcubos de la historia hasta la actualidad, que se podrían decir que son los visitantes de dormitorio y etcétera. Con lo cual, algo muy, muy, muy, muy interesante. A mí me encanta Jesús, así que yo hoy siempre me corto un poquito, pero hoy no me corto absolutamente nada. Siempre estoy en un nivel así, en una línea, para no que no se me note muchas veces que... Pero hoy lo siento mucho. Bueno, es el programa 69, te lo perdonamos. Así que, bueno, y además hoy me habéis dado caña, por todos lados. O sea, a micrófono cerrado y a micrófono abierto. Cuidado, que eso suena muy mal, ¿eh? Bueno, en el buen sentido, ¿no? Pero vamos, ha sido muy especial, la verdad. Por ser, mira, el 69 y por todo, como siempre, encantada de estar con vosotros y con nuestros invitados y con nuestros oyentes, que tengo que decir ya para acabar que hay mucha gente detrás nuestro que nos apoya un montón y que nos anima a que sigamos, así que para todos ellos también va un abrazo muy grande. Yo me alegro mucho y ahora, antes de que parece que Marta ya se quiera ir, y tenemos que hablar con la voz de las tinieblas, le voy a preguntar a Luis, que era un auténtico desconocido de este tema, y me gustaría saber cómo te vas, Luis, con el tema de Jesús. No, la verdad es que, bueno, la exposición de Jesús ha estado impregnada de una gran erudición, nos ha dado muchos datos, muchos libros antiguos, la verdad es que nos ha puesto al día, sobre todo porque es un mensaje de la Edad Media y, como dice Marta, curiosamente, y como dice Jesús, ¿no?, se traslada pues a nuestros tiempos de hoy, casi se enlaza con esto de los los vigilantes nocturnos, o como se llaman, ¿no? Eso, pues, no sé, los que aparecen por la noche, vamos, yo ya digo que no entiendo mucho de esto, ¿no? Lo que sí me queda claro es que es muy cierta ese proverbio, ¿no?, que dice que la jodienda no tiene enmienda, porque la verdad, aquí en el otro mundo, macho, esto es la hostia. O sea que me quedo con esto y es para darle un toque simpático al programa, ¿no? Pero al final es que la voz, estas cosas que se han escuchado hoy, vamos, es que no solamente es en este mundo, parece ser que por ahí hay otro sector por ahí en esos mundos etéreos que también va buscando cosas así, ¿no? Ha sido un placer escuchar a Jesús y además, pues, he tenido charlas con él unas cuantas, ¿no? Y como decía antes, aparte de ser una excelente persona, es una enciclopedia, como se ha podido ver, la cantidad de datos que nos ha pasado, la cantidad de libros, la cantidad de personajes, hay que tener una memoria prominente para poder recordar todo esto. La verdad es que sí. Ha sido un honor tener aquí a Jesús y un placer. Y es una persona que cuando hace sus conferencias atrapa a la gente. Viene muchísima gente a sus conferencias y me consta, pues, que en Madrid y en otros sitios es tremendamente apreciado y considerado. Además es que también contagia esa positividad y esa filosofía y la manera de ver la vida, con lo cual... eso es muy común en los miembros de la Cúpula de la Brújula. Lo digo por mi gran amigo Juan Ignacio Cuesta, que les tengo mucho cariño a los dos y, bueno, y a todos los miembros, pero quizás son los que más conozco. Y que eso es lo que más me gusta. O por lo menos yo me quedo siempre con eso de las personas. Porque alguien puede ser, no me refiero a Jesús, me hablo en general, que las personas podemos ser, yo qué sé, butaneros o pues el astronauta. Pero la esencia y cómo es la persona es al final lo que te llega. sí, no a lo que se dedica, con lo cual es algo muy, muy, muy, muy importante para mí. Un pajarito que están allí en la escóbula me dijo que se lo pasan en grande, es decir, y eso es lo más importante, disfrutan, ¿no? Y por tanto se nota cuando alguien disfruta haciendo una cosa que le gusta un poquito, pues nos pasa a nosotros, ¿no? Eso y es aquí, ¿no? Pues a lo mejor también esa emoción se contagia, ¿no? Y eso es lo que hace grande, bueno, un programa, ¿no? Eso real, el otro día me lo estaba diciendo Jesús también a mí, esto que se lo pasan en grande, que se lo pasan pimpa, y que realmente pues es un poco pues lo que acabas de decir, Luis, como nosotros, porque lo hacemos de forma altruistamente, porque amamos esto, amamos lo que hacemos, porque prácticamente es una vocación, y ellos hacen exactamente lo mismo. Con lo cual todavía es algo que demuestra que hoy día se puede ser humilde, aunque sea un grande en todos los sentidos, y eso es lo que me quedo, y no con otras personas que carecen absolutamente de eso. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, que lo pasamos muy bien, lo hacemos altruista, pero que sí, que si hay algún mecenas que quiera poner eso es, aquí, hombre. Estamos abiertos a todo, hombre, ¿eh? Por favor. Bueno, fuera bromas, hablando de personajes, de grandes personas, personajes en el buen sentido de la palabra, que yo lo uso mucho y parece que sea despectivo y no, nada que ver. Vamos a hablar ahora con un personaje, con una persona que es también muy grande y que yo creo que nos va a sorprender todo lo que nos va a contar, y que es esa voz que siempre escuchamos, esa voz que hemos fichado para esta temporada y que es un magnífico colaborador y que nos ayuda también, como dices, de manera altruista con esa voz de las tinieblas. Así que, si os parece, vamos a escuchar la intro que se ha hecho él a sí mismo, pero que ya digo que se la ha hecho porque yo le he obligado, él no quería hacérsela, y que vamos a conocer quién se encuentra detrás de ella. Si os parece, vamos para allá. Jordi Armisen ha sido colaborador y director de diferentes programas de radio, brindando su magnífica voz a secciones como Desde el Infern, donde se centraba en los más crueles asesinos del mundo criminal a través de la historia en Europa, y también de los actuales psico-killers en Estados Unidos. Emitidos en Olesa Radio, se traslada posteriormente también a Com Radio. Ha participado como tertuliano en diversas emisoras de radio y es además actor de radioteatro en el grupo Terror y Nada Más. También ha sido finalista en la sección de audiorelatos del Festival de Cine de Terror La Mano, en Madrid, Alcobendas. Su voz ha viajado por todo el mundo junto a sus microrelatos del horror, que le han llevado, entre otras cosas, a ganar un importante premio y ser la voz de Edgar Allan Poe en su casa museo de Nueva York para la versión en castellano. Su voz se ha podido también escuchar en obras de teatro como La tele que os parió o en cortometrajes como Tanatria. Además, en grandes programas de radio relacionados con el mundo del misterio, como Expediente FDM y El sótano sellado. También desempeña funciones de caracterización. Algunos de sus trabajos los podéis encontrar en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges, caracterizador y maquillador en la Zombie Walk, y en series como Mis exnovias y yo. En la actualidad es colaborador del programa Los misterios nos miran, realizando las ráfagas y cápsulas semanales del mismo. Y hoy está aquí con nosotros para conocer un poco más lo que se esconde detrás de la voz que ahora mismo se está narrando esta intro y que conocéis como la voz de las tinieblas. Y bajo este lecho sonoro que está tremendamente relacionado con lo que es nuestra voz de las tinieblas, la pregunta es, Jordi Armisen, buenas noches, gracias por estar en el programa, ¿y cómo es escucharse a uno mismo haciéndose una presentación? Buenas noches, la verdad que algo muy extraño, no me había pasado nunca y ahora la estaba escuchando, a pesar que la había grabado, pero felicidades por las ediciones que hacéis, que era una cosa, vamos, casi me lo creo, ¿eh? Yo voy a decir una cosa, ¿eh? A veces la gente puede pensar que esto es un acto de ego, en absoluto, porque Jordi no quería que yo lo hiciera esto. Yo le he dicho que sí, porque Jordi es el invitado aquí, todos los invitados tienen su intro y él no podía ser menos. Además, la intro te la ha hecho la voz de las tinieblas, tú eres Jordi Hermínsen. La pregunta yo te tengo que preguntar, ¿quién es Jordi Hermínsen? ¿Quién se esconde detrás de la voz de las tinieblas? Bueno, Jordi Hermínsen, perdona que te corrija la pronunciación de mi apellido, pero te consuelo que en ningún sitio no lo han pronunciado. Y yo tampoco lo pronunciaré bien, que hasta el final ya lo verás. Pero, bueno, pues se encuentra una persona inquieta. La verdad que todo lo que son temas oscuros, pero en cualquier disciplina, pues se siente atraído. Hace tiempo pues que decidí que había que buscar un alter ego, intentar comunicar y sobre todo entretener a la gente pues de la forma más honesta. Sí, porque tú, aparte de estas intros que estás haciendo ahora para nosotros, esta ráfaga, las cápsulas, la gran colaboración que haces con nosotros, has participado en muchos programas de radio como tertuliano y también en ese grupo de Terror y Nada Más, en el que yo personalmente es donde te conocí, ¿no? Sí, eso fue, bueno, mis inicios fueron en la radio, como casi todo el mundo empiezas en la radio local de tu municipio, en este caso Olesa de Montserrat, en Olesa Radio, y que les envío un abrazo. Y fue la gente que tuvo pues la osadía o la irresponsabilidad de ponerme un micro delante. A partir de ahí, pues inicié, hemos narrado muy bien en la intro, pues una serie de programas básicamente sobre asesinos en serie. Lo que pasa es que, pues, al ser una cosa un poco amateur, la esclavitud, y tú lo sabes bien, de cada semana hacer un programa llega a cansar. Entonces decidí dejar la radio temporalmente, lo que pasa es que luego pasé a Comradio, reclamaron esos capítulos, les gustaron, y para unos late night de verano tuve la oportunidad también de ser radiado para toda Cataluña. Pero tenía inquietud por hacer algo más, que fuera más de ficción, y en la radio no quisieron seguir con un proyecto que planteamos. Y entonces es cuando la gente de Terror y Nada Más contactó conmigo, y me fascinó el hecho de poder pues interpretar, y siempre un registro pues tétrico. Yo quiero decir una cosa, hace tiempo nosotros poníamos los audiorelatos de Terror y Nada Más, lo que pasa es que últimamente están haciendo grandes relatos, muy largos, y no los podemos poner en radio, pero por supuesto recomendamos que la gente visite su web y que escuche los audios donde aparece Jordi, donde aparece Antonio, me parece que es el chico que lo lleva todo, ¿no? Ahora, Antonio Reverte. No me acordaba el apellido, no lo quería decir mal, Antonio Reverte, que lo lleva todo y que están haciendo un trabajo fantástico. Igualmente la próxima temporada, bueno, nosotros no hacemos temporadas, pero próximamente pondremos audio de ellos. Dime, Jordi. Perdona, no, un poco hablar de Terror y Nada Más. La verdad es que esta gente hace un trabajo encomiable. Tanto Antonio Reverte, que es el director, como Miguel Ángel Pulido. Y a mí me fascinó su capacidad de trabajo, sobre todo. Es gente que no tiene ningún reparo en coger Drácula y hacer 8 episodios de una hora cada uno. Me parece, a ver, es un formato que personalmente quizá no comparto, pero que también llena una demanda que puede haber en el sector. Y eso es lo que me llevó un poco también a desvincularme, sigo colaborando con ellos, pero no quería estar metido en obras tan densas. Me limitaba demasiado mi poco tiempo que tengo para esto, y por eso pues me lancé al microrelato, me fui al otro extremo, a los 3 minutos. Claro, esto es lo que yo te iba a preguntar. Tú te adentras, tienes un canal en YouTube que la gente puede buscar rápidamente como La Voz de las Tinieblas, donde tienes todos los relatos que has narrado, que son todos y cada uno de ellos magníficos, ya lo sabes que siempre te lo digo, y te metes en el micro relato, todo lo contrario, como bien dices. Sí, porque, mira, yo encontré un problema. Los programas originales que hacía de Psycho Killers duraban 10-15 minutos, era un formato bien aceptable. Pero en este mundo de la inmediatez, y sobre todo de cara a tener acceso pues a medios de ámbito estatal, tú no puedes llegar con una obra de 20 minutos. Es que no te va a escuchar nadie. Es muy difícil. Entonces, aparte, incluso yo como espectador, a mí me cuesta estar demasiado tiempo fijado en algo. Por eso probé la cápsula de los 3 minutos. Además, esto venía de unos concursos en los que participamos mi hermano y yo, mi hermano Sergi, que me ha hecho algunos guiones. Participamos en un concurso de microrelatos de La Vanguardia. Y El Pueblo, uno de los relatos que tengo grabados, de mi hermano, llegó a la final. Entonces le dije un poco como, pues por probar, mira, te lo voy a grabar, a ver cómo queda. Nos encantó el resultado y empezamos a tirar de microrrelato. Creo que El Pueblo lo hemos emitido ya dos veces, si no me equivoco, ¿eh? Porque para mí es uno de los favoritos, con diferencia. Creo que La Noche de los Difuntos lo pusimos, ya digo que hoy estoy un poco espeso con la memoria, pero lo pusimos en La Noche de los Difuntos y en otra ocasión, y yo es de los que tengo guardado y me encanta, ¿eh? De verdad. Y felicita a tu hermano porque es una maravilla el guión que tiene. De vuestra parte, para que le he puesto a coger el bolígrafo a este, porque Spide es muy brillante para mí. Además, siempre hemos compartido los mismos gustos desde pequeño, hemos sufrido la misma educación, y eso se nota a la hora de trabajar. La concentración es total. Se nota totalmente. Ahora estamos escuchando una música de fondo, que es una música que está total y absolutamente ligada a un personaje que es Edgar Allan Poe. Uh-huh. ¿Quién es este personaje para ti, Jordi? Mira, es el inventor del relato corto, por poner ya un ejemplo de lo que ha significado en el mundo de las letras. Yo descubrí muy pequeño a Poe de la mano de mi padre, un gran lector, y me fascinó primero el dominio que tiene del lenguaje, porque es algo que a veces se pasa por alto. Todo el mundo tenemos en mente su obra tétrica, ¿no? El dominio del terror, pero realmente es un escritor prodigioso. Y consigue, sin darte cuenta, llevarte a unos viajes introspectivos que te quedas pasmado. Hay que, no quiero parecer pedante, pero hay que saber leer un poco a Poe, ¿no? Ver el trasfondo y cómo conoce perfectamente los mecanismos de la mente a la hora de sufrir, a la hora de aterrorizarse, y lo explota con maestría. Todo esto unido, pues, a una vida que tuvo tormentosa, que sin duda no sabe si el alcoholismo lo llevó a la locura o la locura al alcoholismo, ¿verdad? Pero crean un personaje y su muerte prematura y en estas circunstancias crean un personaje realmente de culto absoluto, y que nadie que le guste la lectura, ya no el género, sino la lectura en general, debe perderse. Por eso, pues, para mí, pues, cuando vi el concurso, la convocatoria internacional, el concurso para locutar en Nueva York, pues sus poemas, etcétera, no me lo pensó dos veces, era obligado. Imagínate entonces, pues, el ganar fue una satisfacción que aún me dura. Porque, claro, es que eso es lo que yo te quería preguntar, porque tú te presentas a unos concursos en la que, en teoría, es para convertirse en la voz de Edgar Allan Poe en la Casa Museo de Nueva York. Exactamente. Esto es una iniciativa que tiene el Ayuntamiento de Nueva York, que antiguas casas están en ruinas, pero que tienen alguna importancia en su historia o ha vivido alguna de sus figuras. Entonces la ceden de una forma altruista, y restos de equipos, por ejemplo, en este caso la Asociación Edgar Allan Poe, inician la reconstrucción de estas casas para convertirlas en pequeños museos tributo a esos personajes y evitar que la vorágine de la construcción y de la especulación pues arrase con esos terrenos. Es un equilibrio perfecto, que lo hacen a la maravilla, y es cuando convocaron esto, pues, para un poco la casa esta donde vivió Poe en el Bronx, en el barrio del Bronx de Nueva York. Fue una de las etapas más tormentosas de su biografía, y se ve reflejado en su obra. Incluso allí murió su esposa. Entonces la idea es que cuando cualquier persona visite la casa con el audio tour en la versión inglés, lógicamente han cogido un actor nativo, o la versión castellano, que en este caso voy a representar yo, sea el mismo Poe el que te guía por su casa y te va explicando un poco, pues, qué aconteció, dónde murió su esposa, dónde escribió Annabel Lee, dónde escribió El barril del amontillado. Es un poco como si él te enseñara su casa, que es lo que, a fin de cuentas, solemos hacer cuando recibimos visitas. Y Jordi, ¿qué te animó para presentarte a este concurso? ¿Fue iniciativa tuya o alguien te animó? No, buenas noches, Marta, ¿qué tal? Noches, Jordi. Fue mía total. Yo soy miembro de la asociación de Edgar Allan Poe, y recibo cualquier evento que se celebra, y es con donde recibí la convocatoria, y no me lo pensé dos veces. Además, habíamos grabado El Pueblo, estábamos con el microrrelato como muy experimental, y la duración de los dos poemas que envié a Annabel Lee y el fragmento de las campanas encajaba perfecto en esa medida de los 3 minutos que incluso... yo mandé esto al concurso, pero luego lo exploté como audio relato, producción La Voz de las Tinieblas, y ha estado pues un año colgado ahí. O sea que eso fue un poco lo que, esa conjunción del formato que pedían y el personaje, básicamente. ¿Cómo nace también la voz de las tinieblas? ¿Quién te lleva a que utilices esa voz que tienes, que es portentosa, para ir haciendo estos relatos? Mira, lo iba pidiendo un poco el tema, y a medida que avanzaba, pues un poco en mi carrera radiofónica, en los inicios, pues la voz era un poquito más forzada, más imperfecta. No tenía práctica en la locución, simplemente desde pequeño era el que asustaba en clase. Hice el cambio de voz muy prematuramente y no tenía un físico tampoco acorde con la voz, y realmente pues me convertí en un personaje un poco curioso en todos mis ámbitos, porque sorprendía a un chaval esmirriado pues con una voz de gruesa, así como esta que no hay nada de la naturaleza, y los malos hábitos. Entonces influye. Entonces, como respondiendo a tu pregunta, pues vi que tenía partido, que podía explotarlo y, bueno, tampoco la fuerzo demasiado, la verdad. Fui probando hasta que encontré un registro que más o menos pues le queda bien al tipo de relato que narro. Si tuviera que hacer pues cuento infantil, me imagino que buscarían a otro. Eres consciente de que tu voz provoca escalofríos, ¿no, Jordi? Programa 69, ¿qué quiere decir eso, Marta? Programa 69, ¿lo cuento? Cuenta. Bueno, pues queríamos, el otro día hablando fuera de micro, de forma distendida, estábamos Luis, Pablo, estábamos reunidos y dijimos que esta semana pues tocaba el programa número 69, y evidentemente pues yo creo que es un número un poco relacionado pues con el sexo, ¿no? Con lo cual quisimos unir pues sexo y misterio. Y aquí aparezco yo. Sí. Bueno, pues mira, me encanta. Mira, te voy a explicar una anécdota al respecto. Cuando hacíamos la Com Radio y ponían los relatos de los psicokillers, después había un micro abierto y llamadas de los locutores. Y realmente, pues, hubo una oyente que, pues sí, se excitaba. Lo siento, queda feo, pero es así. Y llamaba y al final ya no preguntaba sobre el asesino. Yo creo que ese componente del miedo y la voz grave, pues sí, puede, no sé, a mí personalmente no me pongo, ¿no? Cuando me oigo. Pero bueno, pues te agradezco, vamos, me estoy ruborizándome poco a poco. Ahora mismo ya no puede hablar Marta. Bueno, vamos a cambiar de tema para que no se ruborice más ni Jordi, ni Marta, ni nadie aquí. Aparte de la voz, tienes otra facultad, que es la del maquillaje, y además lo haces también de manera fantástica, y lo haces en Sitges. ¿Qué nos puedes contar de esto? Pues lo del maquillaje también es algo que viene de la infancia. Mi madre fue maquilladora, Elisenda de Villanueva, maquilladora de cine y de televisión durante muchísimos años. Y me he criado en ese entorno de ver máscaras, de ver prótesis, el olor a látex, a mastix, ver cómo evolucionaba sus maquillajes, cómo los diseñaba, incluso participaba cuando eran temas pues ya de terror. Y ahí sale una génesis muy fuerte, una atracción por la técnica del maquillaje. Y bueno, pues poquito a poco iba viendo a mi madre, hasta que bueno, pues ya te olvidas, y después lamentablemente mi madre falleció bastante joven y se me despertó pues revivir eso, eso que había visto yo desde pequeño en casa, ver prótesis para Frankenstein, diseños de monstruos, pues se me activó y entonces me apunté a un pequeño taller, Gus FX, un taller que hay en Barcelona de una persona genial que hace unas clases maravillosas, y con un poco el bagaje que yo traía y la técnica actualizada que me enseñó el gran maestro Gus, pues me lancé al maquillaje. Empecé con automaquillajes, con los amigos, después pues poco a poco ya contactas con Sitges y ahí empezamos a un poquito a hacer ya trabajos para el gran público. Sí, porque maquilláis a la gente que quiere ir a maquillarse y le hacéis fotografías en el Festival de Terror, de Cine de Terror de Sitges, nada más y nada menos, ¿no? ¿Cómo podría localizarte la gente para el próximo año si te quiere visitar y quiere participar de este maquillaje? Bien, tengo que explicar una cosa. Durante 3 años fui maquillador de la organización de lo que es la Zombie Walk. Maquillador fijo, luego maquillé al personal VIP, etcétera. Pero este año me he independizado. La verdad que me cuesta estar mucho tiempo en algún sitio. Y tenemos unos buenos amigos que tienen un hotel fantástico, el hotel Utopía House Beach. Es un hotel realmente diferente. asequible. Y hicimos la propuesta de hacer allí un pequeño punto de maquillaje para el día de la Zombie Walk. Con fotógrafos, pues hicimos un fotocall precioso que le hizo Diana VFX. Y montamos esto a modo de prueba. Y bueno, si habéis visto las fotos, pues fue un éxito de participación para el hotel. Y de hecho el año que viene vamos a hacer paralelamente al festival un micro festival de 3 días con proyecciones, audiorelatos, maquillajes, concursos, todo el lío. Doy fe que he podido ver esas fotos y no tiene nada que envidiar ni a las grandes productoras que hacen esos maquillajes y esos vestuarios y todo para las grandes series norteamericanas, y la verdad es que son increíbles, Jordi, tengo que reconocerlo. Muchas gracias, de verdad. A ver, yo los veo más críticamente, pero esto es aplicar una serie de técnicas ancestrales del gran Dick Smith, uno de los mejores maquilladores que ha habido, y aplicarlo pues un poco luego a los conceptos actuales, pero se ha hecho toda la vida. Es más realmente sorprendente e impactante que difícil pueda ser su ejecución. Piensa que una jornada de estas podías maquillar entre 15 y 20 zombies tranquilamente. Dijéramos que no, que los haces como churros, pero bueno, ya tienes un poco la mano. Cuando queráis hacemos un taller conjunto para el próximo Halloween. Bueno, buenas noches, Jordi. Muy buenas noches, Luis. Bueno, un par de cosas antes de hacerte la pregunta. Primero, ya que estamos en antena, agradecerte públicamente pues que hayas ofrecido altruistamente tu voz para nuestro libro. La verdad es que, joder, ha sido todo un lujazo, de verdad que lo consideramos un lujazo. Para mí fue un honor poner la voz a un autor de tu categoría. Aquello a mí fue algo también que me emocionó que me lo pidieran. Lo hice encantado. Pues, oye, pues muchísimas gracias y desde aquí no te puedo dar un abrazo, pero te lo daré virtual. Espero. Te felicito también públicamente por el premio. Te digo gracias. no nos conocemos, vamos, desde hace unos minutos, pero eres un crack. O sea, es así de claro, y te lo digo así, o sea, y pensá que tengo don de gentes, o sea, que no lo digo por decirlo, Pues, y, tenéis, vamos, estoy levitando en estos momentos. Mira, yo voy a decir una cosa antes de que Luis continúe, porque puede sonar que la gente piense que nos estamos haciendo la pelota, que nos estamos aquí dando crema, como nos dicen alguna vez, que sí, que un poco, evidentemente, pero creo, y ahora Jordi me lo sabrá decir mejor, que es la primera vez que hay él y yo hablamos tanto tiempo. O sea, en realidad Jordi y yo no nos hemos visto nunca en persona y hemos hablado muy pocas veces, aparte de los audios, de los textos que yo le envío y que gustosamente me hace cada semana desde que empezó a colaborar, no ha puesto ninguna pega ni un solo día. Alguna vez cambiamos pequeños matices como perrita y cosas así. Que prometo que un día pondremos ese audio, pero un poquito más adelante. Pero que quiero decir que es la primera vez que estamos profundizando un poco en saber quién es la persona que está detrás de la voz de las tinieblas. No sé por qué siempre te digo la voz de la sombra. Voz de las tinieblas. Me veis ahí un poco en la sombra. De exactamente. Eso, o sea, pues, que yo también. Para mí sois unas figuras oscuras. Os oigo y nada más. Luis, perdona que te haya contado. Es un poco la magia y la gracia que tiene el medio. Pues también. Y sí, no nos conocemos. Creo que no es necesario a veces. Sí que tengo muchas ganas de conoceros personalmente, por supuesto, porque bueno, pues vernos las caras siempre es más agradable, pero es que no hace falta, ni con Luis, le capté un poco rápidamente, lo hice encantado, y es también pues lo que nos brindan todas estas nuevas tecnologías. La verdad que sí. Luis, perdona que te haya cortado. No, yo es que como te veo así, una persona así también muy creativa y tal, ¿no? Pues te quería preguntar sobre proyectos, ¿no? Seguramente tendrás proyectos, ¿no? Igual nos quieres contar alguno. Pues te veo un tío muy abierto, ¿no? O sea, pasas de los microrelatos, pasas a maquillaje, o sea, relacionado, no sé, de alguna manera, ¿no? O sea, un aspecto muy creativo, no sé. Bueno, más que creativo, es quizá un problema de inquietud, de experimentación. A medida que siempre lo he sido, pero a medida que quizá pasan los años, buscas, no sé, como que se acaba el tiempo un poco y quieres experimentar, saber el lo que dice esa palabra que odio, el know-how, que dicen los ingleses, pero es que es muy gráfica, ¿no? Saber el cómo se hacen una serie de cosas, siempre que obviamente te interesen. ¿Proyectos? Pues sí que tengo algún proyecto, la verdad. Tienes varios, lo que pasa que esperas a ver en qué momento puede ser el más oportuno. Siempre he pensado en hacer algo audiovisual de cara pues a televisión, no para aparecer ni mucho menos, siempre estaría, como uno dice, en la sombra, siempre estaría en la sombra, como dice Pablo, pero creo que el potencial que tiene el audiovisual, ya no solo para la televisión, sino en Internet, porque todo el mundo me lo dice, porque ponerse en YouTube una foto y solo tu voz, ¿no? Haz algo, alimenta más, nútrelo visualmente. Me gustaría experimentar en ese campo. Creo que hay que diferenciar muy bien el audio del vídeo. El audio está destinado también a una serie de personas, que esto tenemos, los que hacemos radio lo sabemos, que pueden estar haciendo otra actividad, conductores, choferes, gente que trabaja en cadenas de producción, pedidos, etcétera. Y para esa gente siempre va a existir el audio, pero sí que me gustaría meterme en temas un poco de audiovisual, así en pequeñas cápsulas. Tampoco vamos a contar mucho porque nos pueden estar escuchando y no nos jodan la idea, no nos roben la idea. No, sí, es verdad que tienes razón, que tampoco vayas a explicarlo todo, porque las ideas, chico, parece que a veces desaparecen rápido, ¿no? Que te las pillan rápido. Que si yo no conté nada de esto, pues parece que nos lean, pero sí, un poco por ahí. Y de momento voy a seguir con el formato audio relato, que vamos, creo que me está funcionando, y sobre todo que estoy a gusto en ese formato. Pero sí que me gustaría experimentar algo, pero aquí me voy a quedar una temporada. Quizá las temáticas... Sí que tengo en proyecto volver un poco a los psico-killers, aprovechar todos aquellos guiones que están hechos de hace tiempo y recortarlos un poco y darle un formato así más ágil de 5 o 6 minutos, y por ahí vamos a seguir. Ya a vuestra disposición, como siempre. Pues nada, para cerrar, ¿no? Y no de esto, no, de ocupar más tiempo, ¿no? Los alquimistas llaman, ¿no? Utilizan la expresión pasar de la potencia al acto, ¿no? Tienes la creatividad, tienes la fuerza, se trata de pasar de la potencia al acto, ¿no? La manifestación, ¿no? O sea, que mucha suerte en todos esos proyectos, Jordi. Gracias, me encanta oírte. Esta frase me la quedo, y de la potencia al acto, y esto tenemos que profundizarlo, ¿eh? Programa 69, potencia al acto. Estamos hoy... No lo decía con ese sentido. Luis, habla. Jordi, yo soy el jefe de la policía local de aquí, de esta localidad, ¿y sabes cuál es su teléfono? Su teléfono es el 93792-6969, y en más de una ocasión me han pedido cambiarlo y siempre hemos dicho que no. ¿Y sabes por qué? Porque nadie se olvida. Exactamente. Nadie se olvida de ese teléfono. Como el chiste, ¿no? Igual no llegas a marcar el último, que te quedas por el camino. Claro, este es inolvidable. Bueno, Jordi, te vamos a hacer la última pregunta, que es la obligatoria. Ya hemos dicho, si la quieres contestar, bien, y si no, si quieres permanecer en esa sombra, también, perfecto. Pero hemos dicho que todo esto, al fin y al cabo, casi todo se hace de una manera altruista, y las pocas cosas que no son altruistas tampoco se gana una barbaridad. Ya no lo digo por ti, sino en general, no se gana, porque a veces la gente piensa que haciendo estas cosas ganamos millones, y en estos casos yo creo que al revés. No, no llega a cientos de miles. No, o sea, no podemos comprarnos una casa muy grande. Pero la pregunta es, Jordi, ¿qué se dedica Jordi? ¿Qué hace su día a día? ¿Quién es Jordi Arminsen? Esa me has pillado por la espalda. Bueno, me dedico al sector industrial, digamos así. Un sector industrial de mucha actividad y de largo recorrido. La verdad que pues ahora me pilláis en un hotel. Prácticamente cubro pues media España, desde Santander hasta Murcia, y a eso me dedico desde toda la vida. Es un oficio, de hecho mi oficio es impresor, me dedico a las artes gráficas básicamente. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí, así no desvelamos más, que ya hemos desvelado mucho de Jordi. Marta te quiere preguntar. Nada, no me gustaría que nos despidiéramos de ti esta tarde sin que nos digas algo, pero con la voz de las tinieblas. Me encanta que me hagas esa pregunta. En un programa como hoy, 69. Jordi. Dime. Un auténtico placer haberte tenido aquí en Los Misterios Nos Miran como invitado, y me gusta muchísimo que sigas colaborando con nosotros con esa voz de las tinieblas que nos encanta. Te esperamos que vengas aquí, que hemos hablado fuera de antena de algo que puede ser muy chulo si vienes, que lo intentaremos llevar a cabo. Y además te voy a poner un poco en compromiso aquí públicamente. Te invito... Vaya. A que esto de los psico-killers que quieras hacer, si quieres, se convierta en una sección de Los Misterios Nos Miran cuando tú quieras. Acepto. ¿Has visto qué facilón soy? Pues perfecto. Es el día del 69. Claro. Mira, me voy a despedir, la verdad, gracias a vosotros. Desde el primer día que conectamos, os grabé aquella ráfaga, me encantó vuestra forma de trabajar. A ver, no tengo ningún compromiso con nadie. Estoy donde estoy el tiempo que quiero estar. Creo que voy a estar mucho tiempo con vosotros. Sois muy profesionales y quiero ir con vosotros donde lleguéis, que creo que será lejos tarde o temprano. Madre mía, Jordi, te voy a pasar luego el cheque que hemos hablado también. ¡Ay! Lo he dicho en antena, me cago. Pero no eran 69. Aquí hay claro. Tú dame, toma, ¿no? Si no, no tiene gracia. Se llama de otra forma. Madre mía, Jordi, verdad. Pues de verdad que es un auténtico placer y que seguiremos teniendo contacto y que va a ser muy fructuoso esto, yo creo. Yo creo que sí. Un abrazo, gracias, de verdad. Un abrazo grande, Jordi. Suerte. Y muchísimas adiós. Felicidades y gracias. Muchas gracias. Un beso fuerte para ti, solo para ti. Bueno, y después de escuchar a nuestra voz de las tinieblas con ese recorrido que nos ha hecho por su vida en algunos aspectos que ha sido realmente interesante, y también en la primera parte del programa adentrarnos en ese mundo de los íncubos y los súcubos, nos vamos a ir marchando ya. He de decir que no hemos dado hoy las vías de contacto porque como no está Ana, pues en honor a ella no las hemos dado, básicamente porque se me ha olvidado como siempre, pero bueno, que recordamos que nos podéis encontrar en www.losmisteriosnosmiran.com, en iVoox, en YouTube, en todos lados, si ponéis Los Misterios Nos Miran, cada vez estamos por ahí, si donde podamos meter el hocico ahí lo meteremos, y esto queda mucho mejor cuando lo dice Ana, así que mandamos un saludo a Ana, que sé que nos está escuchando. Marta, para despedirnos, ¿qué quieres comentar? Pues la verdad es que ya he dicho que poca cosa hay que añadir. Hoy ha sido un programa increíble. Yo creo que hemos aprendido mucho de Jesús Callejo y me ha encantado sobre todo también ese lado de la voz de las tinieblas, Jordi Admincen, que por fin le hemos puesto voz, pero su voz natural, no esa voz gutural y ha sido la verdad algo. Me encantará tenerlo aquí dentro de poquito, a ver si podemos lograr. Ya veremos si lo traemos. Y nada, pues como siempre un placer estar con vosotros, con Luis, con Pablo, que soy muy afortunada y una persona de verdad feliz. Pues yo que me alegro, Marta. Gracias. Nos vemos la semana que viene, el martes a las 8 de la tarde. Nuevo horario, nueva hora, pero los mismos, aquí, al pie de cañón. Programa 70. Muchas gracias, Marta. Gracias. Luis Silva, un auténtico placer tenerte aquí como siempre. Y haciendo hincapié en eso que tú dices siempre de las energías, de cómo la gente se junta a veces sin sentido, ¿no? Porque se encuentran las almas, o como le queramos llamar, precisamente con la voz de las tinieblas. Voy a hacer un poquito de spoiler. Hay algo entre Luis, la voz, y yo, tres personas que no nos conocíamos de nada y que, sin embargo, hay algo profesional. Que con el 69 estamos hoy, que hay algo, bueno, profesional o amateur, como sea, pero que hay, siempre salen cosas interesantes cuando menos y donde menos te lo esperas, Luis. Y yo te lo comento porque sé que te gusta mucho esto de los temas espirituales, de cómo se unen esas teorías de cuerdas, ¿no? Sí, sí. No, yo lo llamo de una manera más sencilla, ¿no? La sorpresa del día, ¿no? Que cuando te acostumbras a ir recibiendo sorpresas, entras en un efecto resonante y, jolín, aparecen más, ¿no? Y si las vives y las disfrutas y hasta las pequeñas sorpresas le das la importancia que deben de tener, resulta que te llenas, ¿no?, de esa energía que vas atrayendo y van apareciendo sorpresas, ¿no? Por ejemplo, pues hoy he tenido una sorpresa cuando hemos venido, que por cierto, llevamos desde las 6:30 aquí, o sea, que lo sepan los oyentes, son las 10:30, es decir, nos hemos tirado 4 horas aquí que se nos han pasado, volando, y eso quiere decir que disfrutamos con el programa, si no, esto sería horrible y no habría quien aguantara estar aquí 4 horas, ¿no?, que es media jornada laboral, ¿no?, sin embargo, que nos pasa volando, ¿no? Pues lo que decía, ¿no?, es muy curioso, ¿no?, hemos tenido una sorpresa, hoy ya nos han confirmado que nos invitan a un congreso en Sevilla para diciembre, y ha sido una grata sorpresa justo antes de venir aquí, porque a las 6 de la tarde más o menos es cuando me he enterado. Y luego la otra gran sorpresa del día, pues, es conocer a la voz de las tinieblas, a Jordi, con el cual entras en una sintonía o en un feeling que no sabes por qué, y con Pablo, ¿no?, que te lleva a ser más creativo, te lleva a lo mejor hasta pensar en proyectos que ahora son ideas, pero que si hacemos como los alquimistas decían, pasar de la potencia al acto, pues serán manifestaciones, ¿no? Y entonces esos son esas sorpresas o ese tren que pasa y te dice, oye, mira, tienes esa oportunidad. Y entonces puedes dejarla o puedes cogerla. Si te acostumbras a ir cogiendo oportunidades, tendrás más manifestaciones, evidentemente, que si no las coges, ¿no? Ha sido un programa hoy donde hemos tenido pues una clase magistral de Jesús Callejo, esa excelente persona. Hemos conocido también un poco en profundidad a esa voz etérea, ¿no? Esa voz de las tinieblas, ¿no? Esa potente y profusa voz, ¿no? Pero también hemos visto lo que hay dentro, ¿no? Y lo que hay dentro de esa voz es algo pues muy precioso, ¿no? Por tanto, ha sido un placerazo estar aquí con vosotros, con Marta, ya sabes, el aprecio que os tengo, Pablo, con Ana, que no puede estar aquí, y el resto de compañeros, ¿no?, que no han podido venir. Es un honor estar aquí, es un honor disfrutar, pasarlo bien y ser feliz, como decía Marta, ¿no? Y ojalá que esto pues se prolongue durante muchas, muchas jornadas, ¿no? Y sí, que venga la voz de las tinieblas, que participe en una sección en el programa que será cojonudo. Pues siguiendo el consejo de Luis, vamos a pasar de la potencia al acto, nos vamos a hacer el acto de cenar, que nos tenemos que ir ya, que se nos hace muy tarde, y os agradecemos muchísimo. Muchas gracias Radio Llavaneras, que nos lo hemos dicho antes, 107.8 de la FM, muchas gracias Onda Pedriza, que nos sintoniza allí por Madrid, os lo agradecemos muchísimo. Muchas gracias Radio Denex, Alberto Guzmán, por confiar en nosotros, y muchas gracias Atentos Argentina, que pronto vamos para allá. Hasta la semana que viene, martes a las 8 de la tarde.